え？ Solamente los secretos insignificantes. Solamente. Solamente los secretos insignificantes necesitan protección. Los grandes encubrimientos están protegidos por la incredulidad pública. Marshall McLuhan. Hasta que escuché 97 FM, yo estaba enganchadísimo a YouTube. Y no he vuelto a entrar. La Eurogeita más Aspi es lo mejor. Fue previamente en el Ministerio de Industria, allí en la Castellana, arriba, en la Plaza del Cusco. Me pidieron que diera una conferencia a todos los inventores de España. Había, no sé, 300, 400, era una sala inmensa. Y yo empecé diciéndole, cuando ustedes inventen algo, nunca se pregunten a quién beneficia. Pregúntense a quién perjudica. Porque del poder de aquel a quien perjudica dependerá que el invento triunfe o fracase. Si inventas algo que no perjudica a nadie, saldrás adelante. Ahora, como haya intereses, es difícil inventar algo que no exista. Hombre, si inventas de pronto el teléfono móvil y no existe, pues... Aunque al principio tendría toda la resistencia de la telefonía fija. Al final venció porque había mucho dinero detrás. Pero en mi caso particular, cuando recuerdo al poco tiempo de haber patentado lo de las desaladoras, nos llamaron de una empresa y me ofrecieron un dinero en aquel tiempo bastante suculento, eran unos 400 millones. Y yo dije, bueno, ¿Y cuándo empezamos la primera? Dijo, ah, no, eso no. Dijo, ¿cómo que no, eso no? Dijo, no, no. Nosotros compramos la patente. Si lo hacemos o no lo hacemos, dependerá. Y tiempo después, un día me invitó a comer. Yo fui a presentar el sistema en Las Palmas, un sistema que está más apoyado por el gobierno, porque todos los estudios de mis patentes, a pesar de que me hayan costado mucho dinero, quien realmente los ha financiado, curiosamente, ha sido Traxa, una empresa del Estado, y Aquamet, otra empresa del Estado. Se han gastado millones. Entonces fuimos a hacer una primera planta en Las Palmas y, curiosamente, en la reunión con el alcalde y con todos los gente de del ayuntamiento, estaba el director del agua de aquel momento de la empresa que llevaba el agua de Las Palmas. Porque recordemos en primer lugar que todo el agua de España, excepto Madrid, está en manos de empresas francesas. Este señor, cuando termina la reunión con el alcalde, me invita a comer al Hotel Santa Catalina. Dice, Alberto, antes que nada te voy a decir una cosa muy clara. Jamás permitiremos que se haga tu tipo de desaladora. ¿Y ese por qué? Sí, mira, nosotros aquí, en Las Palmas y en otros lugares, estamos desalando el agua con desaladoras hechas por el gobierno y nos sale normalmente, en aquel tiempo, te estoy hablando, unas 90 pesetas metro cúbico. Y la estamos vendiendo a 180, 190, 200. Y no hay problema. Ahora bien, si aceptáramos hacer tu sistema, si nosotros consintiéramos que el agua saliera como sabemos que va a salir, en lugar de 90 a 15 pesetas, y tú te callas, te compramos todas y la seguimos vendiendo a 190 o a 180. Pero como sabemos que a ti lo que te interesa es decir que el agua es muy barata y que es para la agricultura y para todo, y no te vas a callar, ¿qué va a pasar si nosotros compramos el agua a 15 pesetas? ¿A cuánto nos va a permitir el gobierno venderla? A 30, a 50, cuatro veces más cara, ya sería un escándalo. Estaríamos ganando 25 o 30 pesetas de metro cúbico, cuando ahora ganamos 90 o 100. Y me dijo concretamente, claramente, ¿qué te interesa más a ti? ¿Vender 100.000 libros en tapa dura o vender 100.000 libros de bolsillo? Y dije, hombre, lógicamente 100.000 libros de tapadura, gano más. Después lo mismo para nosotros, ganamos más. Y dije, hombre, pero los libros lo compra el que quiera. El agua es un bien imprescindible. No estás pensando en los consumidores. Su respuesta fue, el consumidor es un problema del gobierno, no mío. ¿Cómo he conseguido y cómo las empresas francesas han conseguido manejar todo el agua de España y de la mayor parte del mundo? Ya no te lo voy a decir. Pero si yo mañana le digo a mis jefes en París que he consentido que en lugar de ganar 90 pesetas en metro cúbico, ahora solo gano 20 o 30, pasado mañana me nombran portero. Me bajan a portero. Olvídate. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a Desmontando a Babilón, orgía informativa. Esto me ha dado por decirlo últimamente. Hoy, pues abrimos el programa sin nuestra querida María, pero no os preocupéis que pues a mediados del programa pues ahora nos obsequiará con su presencia habitual. Y ahora mismo, pues tengo la suerte de estar aquí con Katy. Buenas noches, Katy. A vos, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión del programa 14 de la temporada 5.0, Desmontando a Babilón. Saludando desde los estudios de la 97 FM desde Bilbao. Un saludo a nuestro técnico Arónimo, que anda por ahí a los mandos, que está por ahí Xavi también, que ha vuelto. Sí, hay días que no tenemos técnico y otros tenemos doble técnico. Esto está bien, ¿no? Sí. Y nada, pues eso, que María entrará después, que está por ahí de misión, y luego ya nos contará también. Entrará para hablar del personaje que tenemos esta noche, ¿verdad? Porque este programa yo creo que lo veníamos comentando cuando veníamos hacia la emisora. Creo que es uno de los programas más importantes con el que nos topamos. Cuando hicimos el primero que hicimos de Anthony Sutton fue Los fabricantes de guerra, que fue el segundo programa después de el Informadero Mountain, fue el primero. Uh-huh. Porque realmente a nosotros, como veníamos diciendo, nos cambió por completo el conocer los datos que da Anthony Sutton. Cualquier persona que no vaya automatizada tiene que afectarle, tiene que racionalizarlo de alguna manera y no se puede. Tienes que retorcer tu mente. Este programa será el más importante que hayamos hecho y como te descuides, ¿qué haremos? Porque te da los datos clavados exactos que nos indican algo muy difícil que la gente te crea cuando le dices que no, que todos son el mismo equipo. ¿Cómo va a ser el mismo equipo a la izquierda que a la derecha? Hoy conoceremos cómo se financió y van a ser determinantes los datos. Vosotros deduciréis luego lo que queráis de esos datos, ¿no? Pero vamos a follow the money. ¿Quién financió la revolución bolchevique? ¿Quién financió a Hitler? ¿Quién financió el partido nazi? ¿Quién financió? Pues lo sabremos. Y os vais a quedar de piedra de ver cómo la percepción que tenemos de la realidad no es para nada la realidad. Y eso que se pueda demostrar. Que vais a ver como, bueno, es que no sé qué se puede decir hoy a la información tan clara, ¿no?, que vamos a dar. Pero sobre todo, muy importante y trascendental para ti, para la humanidad, para todo. ¿Por qué? Porque esta información nos deja ver cómo funciona realmente esto. Nos da los datos, las pruebas y tal. Y claro, luego tendremos a una persona que no hemos dicho nada. Estará con nosotros público. Un abrazo, hermano, ahora hablamos. Pues que nos contará también de una parte de Anthony Sutton que yo personalmente, ¿tú conocías, Katy? No, a mí me sorprendió. Yo había oído, sí había leído el nombre del título de ese libro, pero no sabía que Anthony Sutton había investigado sobre todo este tema que nos va a comentar Repúblico, uh-huh. porque es la parte, digamos que es un poco, son un poco los libros del final de esas investigaciones, pero claro, que si ha hecho las investigaciones tan buenas como las ha hecho cuando hablamos de la financiación de los nazis, del fascismo y la financiación de esa revolución rusa, pues hombre, tengo ganas de escuchar lo que nos tiene que contar, porque desde luego credibilidad absoluta. Tenemos ganas, porque no lo hemos leído, ni conocía esta faceta de investigador, y si no es porque es Anthony Sutton, pues no sé si le hago mucho caso por varios motivos que luego veréis. No lo vamos a decir, vamos a dejar con... Lo siento, esperáis a Repúblico que nos cuente todo él, que sabe. Sí, entonces, esa faceta no habíamos tocado de Anthony Sutton. ¿Y quién es Anthony Sutton? Pues vamos a hacer una pequeña introducción. Os dirá Katy ahora quién es esta persona, ¿no? Pero lo que yo sí os digo es que es una información importantísima que si tú le das vuelta a la cabeza vas a ver dónde está el truco, lo va a ver todo el mundo y no tiene el más mínimo puto sentido que estemos fachas contra rojos. No tiene el puto sentido, porque os vamos a demostrar que los jefes y los inventores de los nazis y de la sección más comunista tal y del capitalismo son los mismos. Lo vamos a demostrar, hemos dicho, vamos a decir pues las fechas de los ingresos, desde dónde a dónde, etcétera, etcétera. O sea que no. Y luego, aparte, que la información, otra que vais a oír, no necesita. Solo con oírla vais a decir, hostia, no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, es absurdo este tergemaneje que nos... Esta violencia, esta posibilidad de guerra, de varias guerras que se están viendo ahora mismo. Y no, yo no quiero pensar que ninguna cercana. Pero el ambiente se está caldeando. ¿Eso, quién lo caldea? Pues los mismos... Vais a ver que caldean, pero es que la base misma, es que yo comprendo que alguien que sea de toda la vida comunista, fascista o un capitalista, pues si no cambia de opinión en mucho de lo que él piensa, pues no tiene que coger mucha manía, porque tiene que tener tal disonancia cognitiva que se le cruza no sabe cuál es la pierna derecha, si anda con las manos o con las orejas. Eso es lo que vamos a traer. O sea, casi nada, si queréis... Otro programa, ya oiréis este total. No vamos a decir nada. Podéis levantaros de vuestro asiento, ir por ahí, perder un poco el hilo, que no pasa nada. Os reto, vais a flipar. ¿Por qué no empezamos, Katy? Bueno, Anthony Sutton nació... Perdona, lo último. Katy ha dicho que nos cambió... A nosotros el hecho más determinante de cambiar nuestras... De pegar un quiebro en nuestras posiciones políticas, de diseñar algo nuevo en nuestra mente, fue este señor. ¿Qué tal si me callo y vas tú con tu preciosa voz? Bueno, pues que Anthony Sutton nació el 14 de febrero de 1925 en Londres. Estudió en las universidades de Londres, de Gotinga, que por cierto estudió en Londres, en Inglaterra, Gotinga, en Alemania y California, en Estados Unidos. Y se doctoró en ciencias en la Universidad de Southampton. Enseñó economía en la Universidad de California y fue investigador de la Hoover Institution en la Universidad de Stanford de 1968 a 1973. Y durante este periodo en la Universidad de, o sea, en la Universidad de Stanford, trabajando para el Instituto Hoover, se dedicó pues a hacer investigaciones sobre que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco los archivos de Nuremberg. El desarrollo económico empezó de Rusia, de la Guerra Fría, el desarrollo económico, no sé qué, porque al ser economista e historiador. Y luego en la economía de guerra, no sé, es que tiene sí, por ahí... Sí, bueno, voy a decir, ha sido perseguido, pero nunca procesado por sus investigaciones y por la posterior publicación de sus hallazgos, ¿no? Su carrera principal, lo que decíamos como investigador, historiador y economista, prácticamente fue destrozada por la dedicación a descubrir la verdad, que eso es algo que nos llamó también la atención de este hombre. En 1968, su tecnología occidental y desarrollo económico soviético fue publicado por el Instituto Hoover en la Universidad de Stanford. O sea, di otra vez el título, por favor. Más tecnología occidental y desarrollo económico soviético. Vaya. Sutton mostró cómo la base tecnológica y la fabricación del Estado soviético, que había sido gracias a la suministración, ¿no?, de material tecnológico y de... Y de patentes, vamos a decir, ¿no?, que solo te estaban funcionando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que se compartieron y que les proporcionaron pues la posibilidad de desarrollar el armamento nuclear al mismo nivel que estaba en Estados Unidos. Contaremos luego lo de los cojinetes, que es muy bueno. No es que les vendieron armas al enemigo, no. Estamos hablando de la posibilidad de tener un programa nuclear efectivo. Si no es por Estados Unidos, Rusia no hubiera podido. Ah, ¿cómo? Ahora os vamos a explicar el cómo y por qué esta barbaridad, ¿no? Tenemos que decir que recibió elogios, por ejemplo, de Brzezinski en su libro de Entre dos eras, que es una de las obras también punteras en esa época. Y el profesor Richard Pipes de la Universidad de Harvard, por ejemplo, en su libro La supervivencia no es suficiente, las realidades soviéticas y el futuro de Estados Unidos, del año 1984, dice: en su relato detallado en tres volúmenes de las compras soviéticas de equipos y tecnología occidentales, Anthony Sutton llega a conclusiones que son incómodas para muchos empresarios y economistas. Por esta razón, su trabajo tiende a ser descartado como extremo o más a menudo simplemente ignorado. Esta frase a mí, el hecho de que sea considerado extremo, sería extremista, ¿no? Digamos que sería tildado por su propio, por el think tank, porque la institución Hoover es un think tank realmente de la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es una universidad de agárrate y no te menees, cuidado de la élite, ¿eh? Entonces, claro, trabajando como estaba trabajando, con una carrera muy... Además, era un hombre muy bien pagado por esos trabajos que hacía. Es muy, muy reconocido, ¿no? Claro, porque él hacía investigación. No escribía para los alumnos. Él escribía para estudiosos. O sea, él hacía recopilaciones de información académica. O sea, para que... Pues precisamente orientados a eso, para catedráticos, para los que quieran investigar a fondo algo... muy especial, muy especializado, o sea que no. Pues mira, por ejemplo, sí es cierto que publicó tres volúmenes académicos sobre estas investigaciones y las dividió por, pues más o menos por etapas históricas, ¿no? Guerras y revoluciones se llamaba, y una primera parte era de 1800 a 1900, de 1917 a 1940 y... sincronizan el tiempo en las tres partes, es, el desarrollo. Eso es, de 1930 a 1945 y del 45 al 65, para un poco cotejar ese ascenso de la Unión Soviética en toda la tecnología, en todo el armamento, y de pasar de ser una economía rural en menos de 100 años a convertirse en puntera tecnológicamente hablando, equitativamente a lo que era entonces Estados Unidos. Hablamos de los años 80, diríamos, ¿no? Más o menos 70, 80, en esos años. Entre los libros que tiene, pues por ejemplo tiene Wall Street y el aumento y la llegada de Hitler al poder. Que esta fue de 1976. Wall Street y la Revolución Bolchevique, de 1974. ¿Qué es el libertarianismo? 1973. La tecnología occidental y el desarrollo económico soviético, que esta es el que está, y la de guerras y revoluciones, que estas son las más o menos oficiales que se publicaron. Y luego tiene un manuscrito que no consiguió publicar, que se llamaba El Estado, la Guerra y la Revolución, de tres volúmenes, que esta fue quizás la que ocasionó ese... cisma con el director de la institución del Instituto Hoover, que luego lo leeremos y lo veremos. Claro, que no le querían echar, en principio quería que se callara, pero yo no. Eso lo contamos, luego cómo fue, porque además tengo las declaraciones de él, prácticamente es una entrevista, lo cuenta él, y yo he cogido esas declaraciones. La conspiración de la Reserva Federal, de 1995, en la cual desvela todos los datos, porque claro, lo que le ocurre a Anthony Sutton es que va relacionando, interrelacionando información, y según va interrelacionando información va desmontando más instituciones, y en este caso es la Reserva Federal, y también en el año 1995, la Trilateral, la Comisión Trilateral de América, que parece que es algo como, que es del Pacífico, muy lejano, pero no, ahí está en Europa, está Estados Unidos, está Japón, quiero decir, es una institución que en principio ahora igual no tiene el poder que se le presupone que va a tener en el futuro, porque con esto del movimiento de economías al sudeste asiático, todo ello está en pleno auge. Y de hecho Brzezinski era el presidente de la Trilateral, era un miembro fundador junto con Rockefeller. También tiene las dos caras de George Bush, pero padre, 1988, que este está fuera de impresión el libro, significa que ya no se edita. A ver si lo conseguimos, porque tiene que tener, si ha hecho una investigación, desde luego. Y luego tiene, por ejemplo, la fusión fría, revolución de energías secretas, y la visión desde cuatro espacios, que serían los dos últimos libros, así más o menos, porque nace en 1925, estos dos son de 1997 y 1998, y él muere en el 2002. Nosotros de estos dos yo no tenía ni idea, estos últimos, jamás la fusión fría... bueno, he visto y hay cosas muy posibles, muy creíbles y tal, pero ya pues lo tengo un poco últimamente no hemos mirado mucho el tema de la energía, pues porque no somos suficientemente científicos, yo creo, para que tengamos la seguridad de hablar, que siempre hablamos nosotros, podemos estar equivocados, pero que te hemos mirado la hostia, no os dudéis, no sí, dudéis, ¿no? Sí, de para hecho... ver si es así o no, no para ver si funciona nuestra historia, sino para ver cómo es la historia, nos guste más o menos, ¿eh? Entonces, ¿por qué es importante esto? Vamos a ver, si estamos hablando que los sistemas por los que nos matamos a tiros y tenemos idealizados y no sé qué, son promovidos los dos por el mismo. El árbitro de la pelea nos coge a los dos, no sé, bueno, miradlo a ver si es creíble, porque no tengo por qué explicar, o sea, no creo que haya falta, si hay que explicar esto, pero ¿qué vamos a...? Iba a decir una cosa que se me ha olvidado cuando he nombrado los libros, porque nosotros hemos hablado aquí anteriormente que íbamos a desarrollar a Anthony Sutton y nos quedamos con Skull and Bones. Skull and Bones es una de sus investigaciones también de la telita, porque coge toda la jerarquía de esa sociedad secreta de la Universidad de Yale, en la que solo es elegido un miembro al año. Alguien le pasó. Le pasó los nombres. La información, la lista. La lista de... Y empezó a tirar. Empezó a tirar de ello, y no solo empezó a tirar, sino se empezó a dar cuenta que toda la jerarquía de las autoridades de Estados Unidos estaban en algún punto, exactamente en el punto más de inflexión, digamos, en el punto en el que convergían, estaba siempre un Skull and Bones allí, que tenía la última palabra. Se dio cuenta, de hecho, en las elecciones del año 2004, creo que fueron, ¿no?, las de Bush contra George Bush hijo contra Kerry, los dos eran de Skull and Bones, los dos venían de la misma. Uno había sido cada un año y el otro el año siguiente. O sea, le estás diciendo que hay una sociedad que te debes por encima de todo lo demás y el candidato enemigo tuyo también. Entonces a esa sociedad le importa un pijo quien gane. Se monta el peliculón y ya está, porque nada va a cambiar. Sí, las cosas externas, propagandísticas que te hacen percibir como que algo cambia, pero todo lo demás, lo fundamental, nada, son chorradas visibles nada más. Sí. No sé cómo... ¿Cómo andamos con la llamada? ¿Cómo andamos? ¿Tenemos? ¿Le tenemos pues, al invitado? Cuando quieras pasar la sección, la cuña, perdona, mejor, ¿no? Como Dios manda. ¿Por sus hechos no le conocéis o no? Ya. No, esa va luego. Ah, vale, no me hagas ni caso. No. Ay, esto es un truco que tengo para probar cómo vas mejorando, entonces te lío ahí. Me pidieron que diera una conferencia a... No, no, este no, deja. Ese es Alberto Vázquez Figueroa, que lo hemos escuchado al principio, sobre el tema del agua, que tela telita lo que cuenta Alberto Vázquez Figueroa en esa mini charla con Iker Jiménez que tiene en el programa de Iker. ¡Hombre! Pues... Esta sintonía sí me suena más. Pues hombre, esta se la dedicamos específicamente a Repúblico, que sabemos que le gusta. Pablo Sarasate, músico navarro. Es así, estás por aquí, Repúblico. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches, encantado de saludarte. Oye, bueno, pues ya tenía ganas de verte por aquí. Porque sí, porque tenía ganas, porque sé que vas a dar una info de la hostia, que es un privilegio, tío, porque... pero bueno, sin más, que tenía muchas ganas. Tú eres la primera que hablas con Katy, ¿no? Pues sí, primera vez. La primera vez antes, cuando habéis llamado, creo que la he escuchado un poco por fondo porque estabais preparando todo el programa, pero bueno, la primera vez que hablamos. Pues bienvenido, porque a mí, yo también estoy con la mosca detrás de la oreja, después de saber cómo es Sutton en sus investigaciones. ¿De qué nos vas a hablar primero, para que lo sepa los oyentes? Bueno, pues esto es un pequeño libro, no sé si llamarlo libro o folletín, son 40 páginas. El título del libro es Cold Fusion, the Secret Energy Revolution, y es 40 páginas que Anthony Sutton resume el estado del arte de la energía de fusión fría al año 99, ¿no? Uh-huh. El trabajo lo hizo en el año 97 y luego hizo una revisión en el año 99. O sea, y entonces, él investigó a los que habían investigado, ¿no? A ver qué se sabía de eso, o él hizo la investigación, ¿no? Él comienza pues cuando se presenta un experimento en el año 89, sí. Comienza pues o empieza a narrar los hechos en el momento del experimento, ¿no? Cuando se publicita el experimento y qué es lo que ocurre a posteriori y que en qué punto se ha quedado en el año 99. Luego él hace pues una prospectiva o hace una vaticino de qué puede ocurrir, qué impacto puede tener. Entonces, un poco por resumir un poquito o centrarnos, En el año 89, dos electroquímicos, Fleischmann y Pons, sacan al mundo pues un experimento en el cual, de una forma muy muy sencilla, son capaces de sacar energía. Energía no es más que coger y calentar, calor. No sé si convendría pues un poco explicar de dónde viene la electricidad, pero bueno. ¿Qué te parece si lo decimos como comentábamos el otro día por teléfono? Me decías, ¿no? ¿Tú sabes cómo funciona una central nuclear? Y te dije más o menos, no, me decías tú, calor y una hoguera y aprovechar ese calor y algo así, claro. También te decía yo, ¿no? Entonces, pues, una central nuclear es así, todo lo que de energía, pues hace así, se calienta un puchero, como que tú decías, un puchero que nos reíamos, ¿no? Sí. Y con la fuerza del puchero ya hay diferentes maneras de a partir de ahí sacar la energía. Eso es así, o sea, prácticamente toda la energía, salvo la fotovoltaica o las energías eólicas y las de salto de agua, funcionan igual. Es un fuego que calienta un puchero, una olla a presión, que saca el vapor, que mueve una turbina, esa turbina mueve un generador y ese generador pues está excitado y genera electricidad. Pero el inicio es un foco de calor, un fuego. Fuego, un foco de calor. Bueno, ¿vale? Perdón, la última vez que te interrumpo no te puedo prometer, pero lo intentaré, pero sí comentar que nuestro invitado, Repúblico, bueno, pues casualmente pues es ingeniero industrial, te quiero decir que bueno, puede estar equivocado, no sé qué, lo que sea, pero que precisamente pues sabe más que nosotros, por eso está aquí él y no nosotros, perdona, Repúblico. Así que gracias otra vez. Bien, pues entonces, entendiendo que un foco de calor es el se puede transformar en energía eléctrica, pues esto tiene su impacto. Y estos señores, en el año 89, pues cogen y hacen un experimento de una forma muy sencilla que generan calor. El origen de ese calor no es químico, no es de origen de energías fósiles como puede ser el carbón o el petróleo. No, es algo tampoco que son químicas, sino es nucleares. Un poco por centrarnos un poquito, si recordáis la química de su día, del instituto, todo lo que son las reacciones químicas se producen en los electrones, en las capas externas de los átomos. Y las reacciones nucleares son en las capas internas, los protones y los neutrones. No quiero ser muy aburrido con este tema, pero va de coña, tranquilo, tranquilo. Pero es que creo que ese inicio para enterarse un poco de cuáles son las diferencias. Bien, la energía normal, el carbón y tal, pues es coger carbón, pegarle fuego, coger el oxígeno, le pegas fuego, hace calor y luego pues lo metes en la olla a presión y todo este jaleo. Y la otra es la energía nuclear de fisión. La energía nuclear de fisión es tú tienes un átomo gordote de uranio, ¡pas!, le lanzas un protón, ¿no? El protón llega al núcleo y aquello pues no aguanta, se rompe y genera energía. Bien, y entonces pues necesitas esas centrales que son enormes y la diferencia de la energía que tenemos en el núcleo y la energía que sacamos con los electrones que son en las capas externas, pues es millones de veces, escalar. O sea, una diferencia, digamos, con un metro cúbico de uranio, pues se da, creo que se alimenta una central nuclear un año, algo así, viene a ser, con un metro cúbico. Ah. Bueno, pues estos consiguieron sacar energía de un nuclear de unos elementos pues muy pequeñitos, que eran unos electrodos de paladio que los metían en un gas de hidrógeno, le daban algo de corriente y ocurría que el hidrógeno se introducía en el núcleo de paladio. Y al introducirse en el núcleo generaba una reacción nuclear que emitía calor anormal. Como es una reacción nuclear, pues la relación de energía pues es muchísimo más grande pues que si fuese un fuego o una resistencia eléctrica y se quedaron sorprendidos y esto lo expusieron lo divulgaron, hicieron sus documentos, sus papers y lo expusieron en el año 89. ¿Y qué ocurrió? Pues que toda la prensa científica, toda la divulgación y todos los expertos científicos y demás, bueno, se pusieron al unísono en contra, tildándolos de fraude, tildándolos de error y todos a la vez. Qué casualidad, ¿no? Es una de las características, te digo porque es una de las características que en diferentes cosas que hemos investigado, desde el aspartamo hasta Pues no lo sé. Cuando, bueno, el Roundup de Monsanto. Transgénicos. ¿Qué sí. más era este? El doctor Seralini, ¿qué era lo que? Seralini sí, era el efecto de los transgénicos en los ratones. Los transgénicos. Uh-huh. Bueno, todo esto funciona así. Van al unísono, porque aquí se ve que hay un domador que nosotros no vemos, pero que cuando ese se mueve, ¡hostia! ¡Tum! Y todos los medios de comunicación. No dejo de recordar a todos estos programas y hasta quitándote unos segundos a ti, que no se te puedes creer. El otro día me decía una persona, pero joder, no te enteras, si está todo el día saliendo en la tele. Digo, joder, Dios mío. Le digo, vamos mal, si vamos así, vamos mal. La tele y los sitios oficiales, al final, si es muy importante la cosa, cierran rápidamente banda. Es la manera habitual que cualquiera en la posición del enemigo pues harían. Si tuvieran ese poder, o sea que olvidaros mucho de las revistas importantes, las teles, tal, que igual esa info es la más doblada. Una vez que, perdóname. Iba a decir yo que lo ha dicho antes Vázquez Figueroa, que cuando tienes un invento no es importante a quién beneficia, sino a quién le vas a perjudicar para que tu invento pueda salir adelante o tu descubrimiento pueda salir adelante, claro. O sea que no quiere decir nada para que estuvieran todos, o sea, no tiene mucho valor, la verdad, para alguien. Es normal que estuvieran todos en contra en principio, ¿no? Serio. Ante algo así, vamos, ante esa. No nos dejes, República, imponte, no. Que somos como fieras y no dejamos pues aquí a hablar. Pasó así, y luego, ¿qué hicieron? Un poco, pues para darle una cobertura oficial a tapar aquello, montaron un comité de un panel de expertos, el Departamento de Energía de Estados Unidos, y al poco pues sacaron pues un informe diciendo pues que no encontraban, sí, pues que había algo de calor, pero que no encontraban pues resultados concluyentes como para seguir investigando y que sugerían que no se investigase en ese tipo de proyectos relacionados con la fusión fría, que era una pérdida. Eso fue una de las sugerencias que hizo este panel de expertos. Y entonces pues prácticamente se paró todo, al menos en todo Occidente, se paró toda la investigación en lo que pudo haber sido pues aquel experimento, ¿no? Lo lógico, lo que siempre hacen los expertos, va, no investiguemos, ¿verdad? ¿No suena raro? Claro. Pues esto, según Sutton, y bueno, los hechos, pues no fue tan malo, porque ocurrió que al cerrarse los canales de financiación de las públicos, digamos, los independientes, el sector privado empezó a investigar, y como tampoco es una no es una investigación compleja, estamos hablando de coger unos electrodos, unos trozos de metal de un material pues un poco más o menos difícil de conseguir. Paladio no se vende en la ferretería, habrá que buscar su sitio. Coger el gas, un gas deuterio o tritio, tampoco lo venden en la ferretería, pero tampoco es tan difícil conseguirlo. Meterlo pues en unas cámaras, darle cierta presión. O sea, no es un laboratorio de alto nivel el que pueda acceder a replicar este experimento. Y entonces eso empezó a hacer en los investigadores privados empezaron a replantearse, bueno, a ver si esto es verdad, total, tampoco es tan caro, lo puedo comprobar, y empezaron. ¿Sí? Y entonces hacia mediados de los 90, hacia los 90 empezó a haber otros test que, oye, pues resulta que estos americanos, es verdad, pues empezaban a hacer los experimentos y pues sí me ha funcionado, pues en un porcentaje de los casos me ha funcionado y voy mejorando. Y empezó a haber pues un resurgimiento, ¿no? Empezó a ponerse en los años 90 a salir documentos que venían a decir que sí encontraban exceso de energía y tal. Aunque te voy a interrumpir un momento, pero creo que te va a gustar. He encontrado a Katy, así de claro, y no sé por qué lo estoy leyendo yo, pero lo has encontrado tú, pero el 6 de diciembre de 2018, una noticia de BBC, el paladio, el mineral cuyo precio se disparó y se hizo más valioso que el oro por primera vez en 16 años. Claro, es que se usa el paladio para esto. No sé, está investigando con paladio, por lo visto. ¿Es una casualidad? Pues puede ser, pero veréis, las casualidades son muy extrañas y habrá que mirarlo bien. Por de pronto apoya la cosa de que aquí hay meneo Lo mismo que apoya la cosa, que esto podría ser tan importante, que puedes joder a alguien que tiene mucho poder y no quiere. Entonces, yo puedo, a mí que me importa que se mueran los demás, mientras los tenga bien agarrados, si les doy una energía poco menos que libre, se me hacen independientes, no me hacen caso cuando les diga para la izquierda o para la derecha, o ahora para aquí, o ahora para allá, ni me van a hacer ni puto caso, ni de tal manera. Yo me quedo aquí con mi... porque hablábamos también... Sí. Y creo recordar que teníamos un precio que podía salir algo, un prototipo o que estaba hecho o algo, me comentabas. Sí, sí. Luego, pues, un poquito. Bueno, entre estos investigadores aparecía pues un científico italiano, venía, había pues replicado estos experimentos y sacado pues su versión, y venía a decir que un módulo de para calentar una casa pues vendría a costar pues unos 2.000 euros, ¿no? Y el tiempo de funcionamiento pues puede ser unos 30 años, pero más porque algunas cosas se estropean, pero en realidad esa reacción puede durar, vamos, pero más de 100 años, cientos de años podría funcionar esa reacción. Claro, y Iberdrola y estas pueden aguantar 10 o 20 años nomás, sí, no pueden permitirlo. Es que así los cálculos hechos, pues 2.000 euros a 30 años, pues salían 70 euros en calor que uno gasta al año. Calentar una casa. O sea, 70 euros. El que tengan una casa un poco grande, pues ya saben. Claro. ¿Qué estás diciendo? Y solo es calor. Sí, que no estamos hablando de electricidad, solo es para calentar. Sí, pero lo que decías tú antes, del calor de la hoguera esa del puchero, sacamos lo de una central nuclear. Claro, claro. Y luego pues haces un poco más grande y tal. Le pones un... al lado pues lo que tengas que ponerle y... Pero sí. Y claro, pues es que las implicaciones pues son las que son. Pero luego estos también expone, claro, Anthony Sutton pone también quién ha investigado. La Shell Oil. Ajá. Está ahí. Hace un documento referente a sí, exceso de energía en estos experimentos. La US Navy también ha trabajado. Estamos hablando de pequeños laboratorios, pequeños trabajos, porque en realidad la inversión es pequeña. Pero esta inversión pequeña está atacando pues 50 años de billones de euros o de dólares invertidos en fusión nuclear con aceleradores de partículas y megalomanías salvajes que no han conseguido adelantar nada. Claro, no es que pase una cosa, es que este sistema lo que tiene es que son 2.000 pavos, o sea, que son un pequeño laboratorio puede investigar y puede sacarle cosa. Entonces la hegemonía del poder mundial se va a la mierda. Eso es imposible. Sí, sí. O sea, imposible que lo permitan tan fácilmente, encima le den un premio. Que va, es más, vamos a ver, ¿por cuánto en este planeta se le pega un tiro a alguien? ¿Por cuánto dinero? Pues hay gente que por 10 dólares, vamos a ponernos más... Más Jesse, alguien más de la Jesse, medio millón de dólares que te peguen un tiro. Es que no estamos hablando de eso, es que estamos hablando de todo el dinero del petróleo de un golpe multiplicado por más el gas, más y todo en manos de pequeñas personas que no necesitan grandes empresas con bobinas de la, no necesitan una gran inversión, necesitan, por lo tanto, independencia y libertad sin que nadie te tenga que quedar nada, ni los bancos, ni su madre. Entonces, joder. Estoy pensando en los residuos nucleares, ¿no? Que conocemos lo que se conoce con los residuos nucleares, ¿no? Que todavía no sabemos casi ni cómo deshacerse de ellos, ¿no? En el caso de esta fusión fría, ¿qué sería? ¿Qué generaría o qué...? Pues cuando habéis hablado de platino, o sea, no tengo, porque de Sutton tampoco se mete mucho en la técnica, pero mirando un poco la tabla química, si metes platino te sale oro. Sí. Porque el italiano metía níquel y le salía cobre. Entonces, joder. La transmutación de los metales. Es sí, la alquimia de toda la vida. Entonces estaba hablando de la piedra filosofal. O sea, sí, sí, claro. Que en el fondo no deja de ser un tío como que va a robar una caja fuerte y se sabe la combinación. Pues vienes tú con la mano y haces tiqui, tiqui, ti, neutrino por aquí, tacatá, pop, cobre. O sea, quiero decir, por la disposición de los átomos, ¿no? Perdón, sí, y no son reacciones tan brutas como puede ser la fisión nuclear. Son reacciones pues más... temperatura ambiente, reacciones que generan pues unas temperaturas de calor de 250 grados, o sea, no son los 3.000 y pico grados que puede hacer una central nuclear de fisión, sino son, sí, son cosas, pues bueno, pues pero bueno, residuos no, parece ser que no genera residuos así radiactivos o con emisiones de radiación. Eso había oído yo. Hombre, aquí se hace la reacción contraria. Creo recordar que era, o sea, que más que se juntan átomos que se separan de una hostia, ¿no? O sea, claro, aquí se juntan. O sea, la fusión, para los que no sepan, como yo, los gente más ignorante, oye, pues que te diga, te portaría a decirnos en dos palabras la diferencia entre fusión y fisión y qué es lo que tienen las centrales nucleares. Sí, pues a ver, la fusión, perdón, la energía nuclear, digamos, establecida es la de fisión, la de fisionar, coger un átomo grandote, lanzarle un elemento al núcleo y partirlo. Reacción en cadena y el infierno se desata. ¡Pum! Y entonces, ¿no? Aquello cuando se rompe, genera otras partículas que rompen otros átomos y hacen la reacción en cadena. Esa es la de fisión. Fisión, con átomos grandotes, la normal, vale. ¿Verdad? Que la partimos. Y la oficialidad de la energía de fusión es coger átomos pequeñitos y juntarlos. Entonces, al juntarlos, pues se genera, digamos, como que se pierde algo de masa, ¿no? O sea, al fisionarlo se pierde masa. Entonces tenemos la fórmula esa de Einstein, E igual a mc cuadrado, se pierde un poquito de masa, como es multiplicado por el cuadrado de la velocidad de luz, generamos muchísima energía. Pues en la de fusión lo mismo, cuando juntamos pequeñitos también se pierde masa y se genera energía. La oficialidad dice que juntar átomos pequeños requiere, es tan difícil porque son pequeños, que requieres mucha velocidad, mucha temperatura y mucha presión. Y entonces, el poner esas condiciones hace que no sea rentable la energía que te revierte la reacción, no compensa pues para mantener esas condiciones. Entonces te dicen pues que la fusión tiene que ser en caliente, tiene que ser con mucha temperatura, entonces pues no es rentable. Eso sí, es la oficialidad. Que no es por no regalarte y que no tengas gratis la energía para toda tu vida y no les tengas que pagar. Que no es por eso, que es que no sale rentable, ya. Que no sale, ¿cómo le va a salir? Que dicen que juntar átomos pequeños pues que es difícil y que no es rentable. Eso vienen a decir y eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la universidad. Claro, es que aquí llega una cosa que es, vamos a ver. Vamos a suponer al 50%, ¿no? No es cierto, bueno, pues es un gol. Al otro 50%, sí es cierto. ¿Qué ocurriría exactamente lo que está ocurriendo ahora? Por lo tanto, la lógica indica que si es así, lo tapan, como lo está ocurriendo. O sea, no quiere decir que sea, habrá que verlo, pero si que alguien como Anthony Sutton, que sea zurdo, alguien cuyo prestigio es su modus vivendi, su caché, es un tío que toda la vida ha sido la hostia de investigador con todos los tal, sí, ahora venga y te digo, no, mira, que con un cacahuete aquí hago energía libre, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, que se la juegue, así que digo yo, ¿no? No. Sí, porque en realidad sería tirar ese prestigio que es el que tiene y el que nadie le ha podido tumbar, ni siquiera quienes han intentado que no publicara sus libros o quienes han intentado buscar en sus libros un dato falso, no ha publicado y de hecho en las entrevistas es un hombre muy correcto y si sabe el dato lo da y si no lo sabe no se deja llevar, digamos, es un auténtico investigador, es que a mí es una de las investigaciones de Wall Street que veremos luego de los nazis y la de los bolcheviques. Salen tantísimas relaciones y tanta interrelación que yo me imagino que lo que le habrá ocurrido a Saturno es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que relacionamos mucha información y al final sale otro tema diferente, a cuenta de ir y incorporas otro tema diferente, sí. Que fíjate que con Saturno nos ha ocurrido esto de la energía de la fusión fría, que no sabíamos nosotros de exactamente qué. De todas maneras, fijaros qué casualidad, de las 50.000 millones de maneras de suplir de energía a un coche, justo hemos dado con una que hay que recargar cada cierto tiempo y pagar 50 pavos. Qué puta casualidad con lo grande que es el universo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y el tontolaba este de Elon Musk, porque, a ver, es un muñeco, que lo sepa todo el mundo, porque tiene, por varios motivos, ¿no? Que tenemos visto, entre otros, se arruina y resulta que tenía los coches. Primero me pagas y luego te mando un coche. Eso no se ha visto en la puta vida nadie. Pero bueno, vamos a suponer que hay unos cuantos tíos. Bueno, pues va y se requete arruina y le da 200 veces más. Eso, ¿dónde habéis visto a vosotros eso que ocurra? Le dieron un crédito que era 200 veces lo que tenía. Recapitalizaron su empresa y le permitieron vender acciones por 200 veces su valor nominal, me parece que era el de la empresa. Ya sabes, si te va cuando mal, lo normal es un 3% o una cosa si así. Si te va mal el bar o algo, dile, oye, a mí dame el crédito de Elon Musk este, que multiplico por 200 los de, vamos a ver, es un fake, ¿no? Pero ¿para qué está? Bueno, pues para dotar al drama, pues del actor, del héroe tal, que va a salir los coches eléctricos. A ver, que hay modos ya que además están en YouTube, coño. Modos que con agua hay un superdeportivo de la hostia, pero solo hacen un superdeportivo de la hostia, no me acuerdo cuál es, pero este hace con, en vez de producir hidrógeno, lo que hace es esto, junta esto y una célula de hidrógeno, puede ser, o algo así, ¿eh? Está en YouTube, joder, no me acuerdo ahora, tecnológicamente, pues no sé expresar, ni menos ahora sin tener los papeles, ¿no? Pero que ya hay métodos que no hay que recargar, coño, porque si tú necesitas para no sé, 1000 kilómetros con hidrógeno, es que está demostrado, es que se ve, yo lo he visto, yo he tallado hidrógeno con el mecherito, tiki-tiki en las pruebas que hacíamos con estas, ¿sabes? Sí. O sea que, y he visto en coches como no he llegado a ver el 100%. De hidrógeno. Pero ¿qué quiero decir? Que no es normal que anteriormente se escribiera con unos bolis que pesaban 4 kilos, anteriormente, hace 100 años, y ahora tenemos unos ordenadores de la hostia para arriba, el móvil, no sé qué, haya evolucionado tal, que fíjate, pero no, seguimos con el mismo sistema de combustión, que no ha cambiado nada, no tiene sentido. Un sistema de combustión, o sea, bueno, sin más. Entonces, esto es lo más lógico, no pueden dejar la energía libre. Porque entonces seríamos libres. Entonces tendremos que descubrirlo y agarrar por los cojones a quien sea, porque si no, no va a dar. Y está ya. Diferentes maneras. No digo libre en una energía, pues que nos libere de mucho. De lo que pasa es que estos tienen miedo de que eso pasa, que aumentaría la población. ¡Hostia! Si lo que quieren es disminuirla. Huyen como de la peste. Iba a comentar con Repúblico que, por ejemplo, cuando has explicado bien lo de la energía nuclear, lo que es la fisión caliente sería, o sea, la fusión caliente. La fusión es lo que la fusión hablando. Caliente es lo que se supone que es en lo que sí que se ha investigado. Yo creo que he escuchado que había en algún sitio vi una central de estas en el Reino Unido que estaba como en prueba, pero de las de caliente, ¿ve? De fusión caliente, y decía él sí. Creo que te estás confundiendo. La normal, la de todo, la central nuclear normal, a ver si me equivoco yo, joder, es fisión. Eso es. Uh-huh. Y fusión fría sería la parte, pero en este caso él ha dicho que la única manera que dicen que se puede hacer eso de juntar átomos pequeñitos era mediante el calentar. Y entonces, en este caso, la central que estaba en el Reino Unido, decía el director que sacaban con este tipo de caliente, fusión caliente, justo para cubrir los gastos de necesidad de energía de la propia central. Oh, tu gozo en un pozo, sigues pagando 30 pavos cada vez que llevas el coche. Entonces me y necesitas más investigar, necesitas más dinero para seguir investigando. Claro, si a mí esto siempre me ha llamado la atención. Si es que le sonríe la suerte a estos de las petroleras, Si nacen con estrella estos cabrones. Porque claro, el tema también de los residuos, fíjate, o sea, que no sabemos cómo desecharlos, cómo de hacerlos biodegradables, vamos a decir, que no sean una causa de toxicidad para el propio planeta, y estamos diciendo que con esta fusión fría de eso ya no tenemos que preocuparnos para nada. Y claro, con todo lo que estamos viendo de movimientos por el cambio climático. Bueno, cuando no tienes que preocuparte para nada es un problemón, porque empiezas a pensar, Katy. Ya. Y entonces dices, ¿qué coño? ¿El pastel quién lo tiene? ¿Qué cojones? ¿Quién tenía el pastel? Y ahí ya sale todo. Eso es. Mira, hay una cita que pone Sutton, hablando un poco de que él considera que esto es imparable y que esto no, por las evidencias que ve, y que esto pues al final saldrá, ¿no? Entonces hay una entrevista que le hacen a un tal Don Whiteman, que tenía relacionado con la CIA y que era amigo del director de la CIA en su momento, Bill Colby, y que venía a decir que los gobiernos son conscientes de que la energía es gratuita y que los motivos para el New World Order es el parar y eliminar parar todos los proyectos que eliminen la dependencia del petróleo, el gas y el carbón y la energía nuclear, ¿no? Y viene a decir, están petrificados ante el avance de estas tecnologías. esto es lo que dice el tal Don Whiteman en una entrevista de por radio. Claro, se les va el poder entre los dedos, se les escapa como la arena. Era un ladrillo, ahora es arena. Sí, tenemos que taparlo urgentemente al precio que sea. Esa es la mentalidad que tiene alguien cuyas metas están por encima de la vida de los demás. Se cree superior a los demás, le importa un pijo, somos como ganado. Entonces, intentemos pensar como piensa ese. Sé que es jodido, igual algunos no vuelven, oye, no lo sé, pero si empatizas un poco ves que, pues que la lógica es ilógico que no sea así. Sí, porque todo esto lo que te restaría es esa fuerza económica en un principio, ¿no?, que es la que te da ese poder, que es lo que realmente quieren, el poder para controlar, el poder social sobre la sociedad, el control social. Bueno, comentábamos, República y yo ayer, que sí, le dije, ¿te recuerdas esta cita de Aaron Monte? Y le recordaba él que viene a decir, tendremos que, ¿cómo es? La pobreza y el grado de pobreza que una sociedad necesita para mantener el grado de estabilidad social y los estamentos y las relaciones de poder. Entre las clases, eso es. Entonces, decían en el informe de Aaron Monte, pues que en aquel tiempo pues era adecuado gastar un 15% del Producto Interior Bruto, tirarlo, para equilibrar la economía americana en ese momento. Entonces, no podía ir mejor porque entonces tendrían que tirar más tanto por ciento. Porque es que hay que tirar para equilibrar. Tiene que haber un grado de pobreza para que también haya esa competitividad, si no, separaría la sociedad. Bueno, eso ya es relativo, que si separaría o no, lo que dicen ellos. Pero estamos hablando que desperdician un 15% del año 69. Sí. Pues no sé cuántos millones son esos. Pero, y que para eso usaban el ejército. Porque tenían que gastar suficiente. La agencia espacial también. Claro, hablaban ya de hacer viajes irrealizables o lo que sea para tener que gastar el huevo. Entonces, claro, que necesitan problemas, enemigos, una contaminación de la hostia. ¡Ah, unámonos para tal! Y el que abran la ventana 2 segundos lo metemos a la cárcel, porque el planeta. ¡Coño! Es un nuevo manera de tener pecado. Antes era como blasfemes, te viene a coger el huevo el Belcebú. Y ahora, como no tires la basura bien, te vas a cagar. Pero sentimiento de culpa, pecado, y por lo tanto, con el pecado, ¿qué se hace? Pues como un chantaje emocional, control, y encima que te creas que si no nos controlaran, pues tiraríamos mal las cosas a la basura. Bueno, pues que sepáis que las empresas de ¿ves que me río? Pero por no llorar, ¿no? Las empresas de reciclado y tal, ¡que lo tiran todo junto! Coño, a ver si nos vamos a... Eso me lo han dicho a mí, gente que trabaja. Es que tiramos todo junto. Sí, el desecho, esto es un puto paripé. Pues el desecho nuclear europeo me parece que va a las costas de Somalia en ¿te parece? No. Botes. Si te digo encima barriles. Cómo va... que le... Sí, lo sé. Ah, vale. Sí, lo he visto. Es la mafia, la intermediaria italiana, sí, en Nápoles, concretamente. Sí, sí, señor. Compra los barcos petados de residuos radioactivos y luego pues no sabemos lo que hace la mafia con él. Pues sí, mira, los piratas pobres somalíes, esos hijoputas que iban... Resulta que los tíos no tienen ni para pescar, porque claro... Que ya nos estamos yendo de la boya. Oye, Repúblico, dinos cualquier otra cosa que te apetezca, porque te dé la gana, que saluda pues, a que quieras, puedes saludar a que quieras, lo que sea. Bueno, pues yo creo que ya está este no sé, este pequeño exposición de lo que narra Sutton. Uh-huh. Ya le pasaré a Katy pues las citas o pues dónde se puede ver más porque pone patentes, pone artículos. Entonces, claro, se puede comprobar que yo algunas cosas sí las he visto y son empresas, algunas empresas son pequeñas y otras son pequeñas empresas que son de grandes corporaciones. Sí. Son así. Es como pequeños laboratorios de las propias corporaciones para ir haciendo. Pequeños laboratorios y tal. Entonces, pues bueno, esto ya os lo paso y ya está. Pues ha sido magnífica la exposición. Sí, muchas gracias. ¿Has ido muchas veces a la radio? Creo que esta es la primera. Nos dábamos con un canto en los dientes, Katy y yo, por haber hecho la mitad de bien, el segundo y el tercer programa. Si no, escúchatelos. O sea que, enhorabuena, ha sido un placer de la hostia tenerte por aquí, aparte de la información personal también. Y espero tenerle otra vez por aquí, seguramente, porque el tema de la energía es algo que también ya hemos tocado alguna vez y nos tendremos que volver a meter con ello un poquito. Un pequeño detalle, mira, sí, sí, ya termino, es que ahora recordando, conocía pues alguno de que trabajaba en la industria eólica, ¿no? Aquí en la zona pues sí hay, y estaban investigando, estaban mirando tendencias, un poco pues mirando, y entonces verían dos temas que eran críticos, que son la generación distribuida, es que todos los hogares sean a su vez generadores y consumidores y haya una red de producción, esto lo pone Saturn, esto es bastante lógico, obvio, y este me decía que era, y estaban muy pendientes de la energía de fusión. Y yo cuando me lo contó dije, va, pero si eso, para cuando lo saquen, vamos. Y dije, bueno, pues no lo sé, y le mandé el artículo este, le mandé este libro, y me dijo, muchas gracias, Iker, y no... Y ha desaparecido. Mejor él que tú. Bueno, y me dijo muchas gracias, pero no me dijo si lo sabía, si no lo sabía y tal. Bueno, pues ahí se quedó el tema, ¿no? Y pues, hombre, bueno. eso lo sacarán probablemente cuando consigan sacar otro puñetero Elon Musk de los cojones con este tema. Y entonces la fusión, la pipón, pero pagar 30 pavos. Entonces sí lo sacamos. Sí, hay es que lo iba a decir, por cierto, que hay rumores de que se avecina un cambio energético por Estados Unidos. Quiere decir que no diría yo que no están pensando ya en hacer ese cambio algo. No sé si con esto, pero dar un paso. Que no podemos permitir que si eso sale nos tenga que cobrar nadie nada. Nadie nos tiene que cobrar nada. El gobierno diga una ley que nadie puede hacerlo. Nos tenemos que pasar a hacer insumisión a eso. O sea, esto... Cuidado, que no la pueden colar en aquí. Perdona, dime Repúblico. Pues sí. Bueno, pues yo os dejo. Quiero escuchar el programa. Quiero escuchar todo lo que vais a contar de la FED y de Rusia y de Europa. Y muchas gracias. Nada, hombre. Por seguro que ahora sí que te vamos a llamar otra vez porque te despides tú solo y que te tenga que echar yo. Esto para mí es un puntazo, Un placer haberte tenido. Un abrazo. Bueno, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a ti. Todos. Muchas gracias. Creo que le vamos a dedicar el tema que va a sonar después de ese Toma pa' que tengas. Un Toma pa' que tengas. Y Pablo Sarasate, el canto. Para Repúblico. El canto del ruiseñor. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En 2007, John Gannon, presidente del Consejo Nacional de Inteligencia estadounidense, dio una conferencia que tituló La CIA en el Nuevo Orden Mundial. En su discurso decía cosas como: y las hambrunas se seguirán produciendo en los países pobres, atrapados en conflictos internos, que a menudo van acompañados por la destrucción deliberada de cosechas. Muchos de estos países, como Sudán y Somalia, también están sujetos a frecuentes desastres naturales. El agua es un gran problema. El agua dulce, mientras que a nivel mundial es abundante, es escaso hoy en día en gran parte del sur de Asia, el norte de China, el Medio Oriente y partes de África, y cada vez más escasa en los próximos años. Los expertos del Proyecto de Política Global del Agua en 2025 estiman que un 40% de la población mundial vivirá en países que son de estrés hídrico, un aumento de 6 veces respecto a 1995. ¿Ah? Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Thank you. sus hechos. No les conocéis. Efectivamente, por eso se llama El canto del ruiseñor, porque Sarasate, la verdad es que está... Bueno, a mí me ha encantado. He escuchado unas cuantas de Sarasate, me ha gustado la recomendación de Repúblico. Y este me ha llamado la atención porque realmente está interpretado por Marta Abraham, que se llama la violinista que hace esta grabación, y la verdad es que suena el ruiseñor, suena el canto del ruiseñor, lo consigue con ese violín, porque Sarasate componía para violines. Bueno, pues está claro por qué se llamaba así, pero también está claro por qué se llama Por sus hechos. No les conocéis, esta es la sección, ¿no? Porque aquí... Aquí he llegado justo a tiempo. ¡Dios mío! ¡María Sutton! Pues sí, sí, porque... Mary Sutton, ¿cómo tal estás? Directamente desde Washington. ¿Qué tal? ¿Has estado por ahí, no? Colaborando con algún compañero de... Bueno, sí, he estado en el canal de Antonio Muñoz, que todos los miércoles invita a algún youtuber a charlar, vamos, y ahí hemos estado charlando una horita, uh-huh. Y nada, ya me estaba acordando de vosotros. ¿Ha quedado algo? Digo, del canal de Antonio. Ha quedado. Yo creo que sí, bueno, incluso parece que hasta ha gustado, ¿no? Enhorabuena, entonces. No esperábamos otra cosa, que lo sepas. Pues enhorabuena a María y a Antonio Muñoz. Y sí, empezábamos justo ahora, por sus hechos no los conocéis, en esta horita, para profundizar un poco en Anthony Sutton. Y no sé por dónde queréis empezar, por la revolución bolchevique, por la financiación. Por la que quiera. Por la financiación del partido nazi, porque, por ejemplo, la revolución bolchevique quizás sea la primera históricamente, quiero decir, en el año 1917 es la revolución, y ahí es donde entramos. Pero casi que me voy a empezar por el final, porque quiero que, por ejemplo, el tema de la transferencia de tecnología. Porque hay algo que Sutton dice, y a mí me llama la atención, y es de los que él prácticamente más se queja. Él se pregunta por qué ha existido esa transferencia de tecnología en los años después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 60 y 70, desde Estados Unidos. Antes. Sí, porque en los 50 y algo ya no sé si le dieron agua pesada. Sí, bueno, realmente es desde el 48, sí, realmente es del 48, porque él hace referencia al libro de un mayor estadounidense que también publica en el 48 y que se hace las mismas preguntas que él, y es, ¿por qué estás equipando a tu teóricamente enemigo número uno con esa tecnología que tienes tú y que no tiene él, y con ese impulso que le das? Porque lo que hacen es, gracias a esa comercialización entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se pasa el agua pesada, es uno de los elementos necesarios para desarrollar energía nuclear, y se pasa el grafito también. Aluminio, porque el aluminio en aquel momento era muy difícil conseguir en cantidades apreciables, hoy en día sí, pero entonces había, pero... tecnológicamente no todo el mundo, casi ningún país o ninguno podía hacer grandes tubos de aluminio que deben ser necesarios para no sé qué, no sé para qué. Para el tema de la energía nuclear, esos tres elementos eran imprescindibles y todo eso se comercializa desde los años 50, 48, vamos, que hemos dicho, y luego ya cuando llegamos a la tecnología de misiles, por ejemplo... Eso déjalo, es lo más gordo. Y lo quieres dejar para el final. Claro, lo siento mucho, oyentas y oyentes, pero así es la vida. Cuando vas a un programa, además no lo hacemos nunca, estos cabrones de casi todos los tapas lo dejan normal. Vale, pues entonces empiezo porque por porque esto de los misiles es la hostia, también te joder con los dientes largos. Pero como tenemos más, comienzo con el propio Sutton, en el prólogo de su libro Wall Street y la revolución bolchevique, que hemos dicho por la historia es el principio. Dice, desde los comienzos de la década de los años 20, numerosos panfletos y artículos, e incluso unos pocos libros, han tratado de establecer un vínculo entre los banqueros internacionales y la revolución bolchevique. Rara vez esos intentos han estado apoyados sobre alguna evidencia concreta y nunca han sido presentados dentro de un contexto con una metodología científica. Más aún, algunas de las evidencias usadas en esas obras han sido fraudulentas, cierta parte irrelevante, y muchas de ellas no pueden ser verificadas. Por otra parte, los autores académicos se ha evitado que estudiaran este asunto y lo pasaran a examen, probablemente porque la hipótesis ofende la pulcra dicotomía de capitalista versus comunista, siendo que, por supuesto, todo el mundo sabe que son enemigos acérrimos. Aparte de ello, dado que gran parte de lo escrito roza lo absurdo, existe el peligro de que una sólida reputación académica resulte fácilmente arruinada por un por una burla, ¿no?, y caer en lo ridículo. Razón suficiente para evitar el asunto. Por fortuna, los archivos del Departamento de Estado, particularmente la sección 861.00, contienen extensa documentación sobre ese hipotético vínculo. Cuando se integra la evidencia que se desprende de estos documentos oficiales con el resto de las pruebas procedentes de fuentes no oficiales, tales como biografías, documentos personales, cartas, historias convencionales o lo que emerge, bueno, lo que emerge es una historia verdaderamente fascinante. Hallamos que existió efectivamente ese vínculo entre algunos banqueros internacionales y muchos revolucionarios, incluyendo a los bolcheviques. Estos caballeros, los banqueros, tuvieron un interés financiero y estuvieron comprometidos con el triunfo de la revolución bolchevique. ¿Quiénes y por qué y por cuánto es lo que constituye la trama de este libro? Anthony Cyril Sutton, marzo de 1974. Toma, patata caliente. María, yo hasta que no te vea en plena acción no pienso hablar, ¿eh? Me huelga. Brecha de intervención entre masculina y femenina. Aquí llega un personaje que te encanta a ti. Ahora, ¿no? Claro, si le veo que Katy venga a hablar y tú no dices, ya no puede más. Es que el personaje imprescindible en esto es Woodrow Wilson, el amigo de María, que le cae tan... Claro, sí, soy fan. Tu amigo Woody. Todo el mundo lo sabe. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me revienta mucho lo de Woodrow Wilson porque es que la mayoría de la gente no sabe ni quién es. Y además le elogian, ¿no? De una manera, y si tú, es que no hace falta ni que investigues. Hijo, no con puedo que aguantarme. Leas la historia oficial de ese hombre, ¿sabes, no? Ya te da para vomitar, o sea, si lo investigas ya es como para, o sea, es un poco fuerte, ¿no? La verdad que Anthony Sutton es la prueba, la persona que más encarna el que ciertas teorías de la conspiración o ciertas cosas que son metidas en el tema de teoría de la conspiración, de teoría no tienen nada. Cuidado que no he dicho todas, he dicho algunas. Pero este hombre, el trabajo que ha hecho, tú puedes seguir todo el siglo XX y la influencia de la élite en el trabajo de Anthony Sutton. Sí, desde luego que sí. Entre otras cosas, por ejemplo, voy a decir un detalle de memoria, porque yo no llevo los papeles, sois vosotras, pero para que complementéis lo que digo yo, puede ser que saliera una transferencia bancaria, y está probado, desde Nueva York, desde Wall Street, digamos, desde Nueva York a San Petersburgo, para financiar la revolución bolchevique en el año 17, creo que sé que fue, o estoy diciendo una conspiranoiada, o me estoy basando en hechos. ¿Qué pensáis, chicas? Yo diría que sí. Yo, no solo puede ser, sino que es, igual que han salido para financiar otras muchísimas cosas, como el establecimiento del Estado de Israel, mucho antes incluso, de la declaración Balfour, ¿sabes cómo te digo? Sí. Cuidado que la declaración Balfour, estamos hablando del 18, creo que es, ¿no? 17, creo que era. 17, ¿no? Creo. Que igual sí, 18. Por ahí. O sea, estamos hablando de que salían cheques para un montón de gente, incluso cheques que iban a lo mejor a embajadas o a tal, y luego tenían otro destinatario. Que de eso puedo hablar porque tengo documentación. Y además, hay documentos británicos de la época en la que ellos están barajando el tema de la de concederle Palestina a los sionistas, y se habla claramente de que la persecución de judíos en Rusia, por ejemplo, bueno, pues es deseable desde el punto de vista de que un sentimiento que los judíos en ese momento no tienen, que es el de la necesidad de crear un hogar para los judíos, una patria, pues oye, pues si se ven perseguidos, coño, empezarán a pensar en ello, ¿no? Y en tener un sitio donde guarecerse y tal. Entonces, bueno, pues es que ni siquiera viendo el cheque, tampoco es tan difícil pensarlo. ¿Qué quieres que te diga? Es como... Claro, pero para nosotros que ya lo hemos normalizado, yo creo. Porque yo pienso que hay gente que conoce a Anthony Sutton, pero no es fácil normalizar y de repente La izquierda, la derecha es una mentira. Ya, sí, toda mi vida he estado militando aquí, militando ya, y ahora no puedo. No puede, no son incapaces. Es que a mí me costó al principio un huevo. Lo que pasa es que como ya teníamos mucha tralla, ya, ¿no? Porque, mucho callo, ¿no? Claro, una vez que te defraudan tres o cuatro seguidos con todas las pruebas, dices, joder, ya cuando descubres que el Gandhi de los cojones, abusaba de su sobrina, dices, la madre de Dios, es Cristo, empiezas, la madre Teresa de Calcuta, ya te va empezando a no ser tan duro, pero a nosotros mismos hace 10 años, por ejemplo, pues fue información que ahora mismo la digerimos ya, pues. Claro. Por ejemplo, Woodrow Wilson facilitó a Trotsky el pasaporte a Rusia, mientras los puntillosos burócratas del Departamento de Estado estaban preocupados porque no llegaran los revolucionarios a Rusia y estaban tratando de hacer más estrictos los procedimientos relacionados con la otorgación el otorgamiento de pasaportes, por ejemplo. Claro, eso era lo que se le vendía a la gente, mientras, por otro lado, se hacía lo contrario, ¿no? Desde ahí viene lo de los fabianos, de hacemos una cosa con, decimos una cosa con nuestros labios mientras que hacemos otra con nuestras manos, ¿no? Eso es. Y entonces, Trotsky sale de Nueva York en el barco SS Christian Ford. Alucinar que estamos hablando en tiempos de guerra internacional, ¿no? Estábamos en el medio de la Primera Guerra Mundial. Moverse no es fácil. A la mínima que uno mueve un poco la cola, le pegan un tiro y luego le preguntan que estamos en guerra. Pues fijaros, porque esto, la vuelta al mundo en 80 días es broma comparado con el viaje de Trotsky. Y entonces dice, Trotsky se hallaba a bordo portando un pasaporte norteamericano y en compañía de otros revolucionarios trotskistas, de financieros, de banqueros de Wall Street, de comunistas norteamericanos y otras interesantes personas, algunas de las cuales habían embarcado por cuestiones de negocios legítimos. Esta mezcolanza de pasajeros fue descrita por Lincoln Stephens, el comunista norteamericano, como la lista de pasajeros era larga y misteriosa. Todos que estaba al frente con un grupo de revolucionarios, había un revolucionario japonés en mi cabina, había un montón de holandeses volviendo apresuradamente a casa desde Java, Y la única gente inocente a bordo. Dice, el resto estaba constituido por mensajeros de guerra, dos de Wall Street para Alemania. Entonces, cuidado, que estaban en guerra contra Alemania. Que Trotsky sale de Nueva York, después de haber tenido la reunión con los de Wall Street, pasa por Canadá, que estaban en guerra. Canadá era una de las potencias que estaba en guerra. Les detienen en Canadá. Y creo que cuenta Sutton que es la primera vez que el gobierno canadiense pagó un telegrama y lo pagó para que enviaran desde Wall Street las acreditaciones de que los pasaportes tenían efectivamente ese sello de que pasen sin problemas. Ese barco sale sin problemas entonces de Canadá y va a dónde va. ¿A dónde va ese barco? Pues a Suiza, lógicamente, a ese país neutral que está ahí creado desde 1800, como neutral, finales de 1800, ¿no? Yo he sacado la conclusión que cuando hay unos conflictos internacionales no sé qué, el cuerpo saca necesidad de comer chocolate suizo y los jefes que pueden acaban en Suiza. Sí, efectivamente. Digo yo que será por eso, ¿no? Y entonces, claro, acaban en Suiza y ¿con quién se reúnen allí? Pues con Lenin, con Stalin y con alguien más que estaba por allí. Y en Suiza, con los banqueros también de Suiza, que por cierto, ahí ya se había instalado el Banco Internacional, bueno, se iba a instalar luego el Banco Internacional de Pagos, el Banco Internacional de Pagos Internacionales. Bank of International Settlements. Ese que va a ser tan importante luego cuando veamos la parte de los nazis, ¿no? Y que, por cierto, para el que no lo sepa, el banco este tan extraño que acabamos de decir, pues no es nada más ni nada menos que el banco más gordo del mundo. Por eso no lo conocemos. Por sus números no lo conocéis. Bueno, pues se reunió con Lenin, con Stalin, con Kagonovskij y con Litvinov. Es interesante observar que los representantes eminentes y los agentes de todas las naciones participantes en la guerra podían encontrarse abiertamente en un país neutral como Suiza, que desde 1815, con el Congreso de Viena, se le garantizó una neutralidad permanente. Casualidad o quizás un lugar seguro, ¿no?, para un encuentro entre gente que necesita, que tiene intereses comunes, pero que no quiere ser visible, ¿no? Entonces, dice, se vieron obligados a resolver el siguiente problema, cómo trasladarse desde Suiza a Rusia. La solución la aportó, aquí yo creo que el primer nombre ya nos va a sonar, Max Warburg, banquero, agente de Rothschild. Es eso que hay, sí. Y dirigente de la policía secreta alemana, Que vuelvo a decir, estaban en guerra. España, al loro, ¿eh? Estaban todos en guerra. Con, o sea, es decir, y aquí se reunieron en, y se le ocurrió al señor Warburg cómo iba a atravesar toda esta comitiva a Alemania hasta llegar a Rusia, que tenían que atravesar media Europa. Los metió en un vagón de ferrocarril cerrado y se encargó de que la travesía hasta Rusia no fuera molestada. Y cuando el tren paró en la primera estación de Alemania, dos oficiales subieron para escoltarlos. Habían recibido órdenes del general Ludendorff, porque Max Warburg era hermano de Paul Warburg, que por cierto era el presidente de la República de la Reserva Federal de Estados Unidos. Fijaos dónde está fijaos qué banqueros estamos hablando, ya nada más empezar. Es decir, los hermanos Warburg, uno agente de Rothschild, presidente de la policía secreta alemana, y el otro presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero veis lo importante en Suiza, que es la familia, reunidos en ¿no? Suiza encima, o sea, esta mira es... lo importante que es la familia, por lo menos para los que quieren quitárnosla, ¿no? Porque estos banqueros abogan por mandar la mierda a la familia. Pero claro, ellos tiran de la suya, pero bien tirado. Y voy a dar un dato más. Trotsky salió de Nueva York con 20 millones de dólares en oro. Y el vapor fue fletado por Jacob Schiff, otro de nuestros colegas que andaban por aquí, otro banquero. Y por las autoridades canadienses en Halifax, es decir, que aquí sí es verdad que se produjo esa historia del telegrama que pagan los por primera vez, o no se conocen más veces que haya pagado, los correos de Canadá, un telegrama. Luego, a ver, que me vuelvo otra vez. Si tenemos en cuenta el apoyo financiero unido a la formación recibida en Nueva York, no hay que sorprenderse. Por cierto, Trotsky cuando llega a Rusia, lo que se le encarga es formar un ejército, el Ejército Rojo. El Ejército Rojo, que curiosamente tiene, en principio, tiene un escudo rojo de insignia, que bueno, que como hemos dicho que hay por ahí uno de los Warburg era agente de Rothschild, pues bueno, los Rothschild es eso, escudo rojo significa también, casualidad. Y una de las características más interesantes del movimiento es es que no había muchos no rusos, o sea, había muchos no rusos realmente de nacimiento dirigiendo los equipos, y aquí es donde entra lo que ha dicho María, que este comité central, el aparato central bolchevique de esta revolución en 1919, por ejemplo, tenía un 75% de personas que no eran ni siquiera nacidas en Rusia o que eran de poco tiempo y que son los que llevan a cabo con esa intención, ese ataque a la población judía para dejar estigmatizada, digamos, a Rusia como un país antisemita, que también sería necesario en todo este proceso del siglo XX, que luego vamos a... Pero bueno, eso ya es no un juicio de valor, yo creo que está claro, pero bueno, pero lo que está claro es que los millones fueron en esa fecha, pero 20 millones, lo hemos mirado, Katy, ¿no?, del 2019 vendrían a ser... multiplicar por 20 estos 20, o sea, 20 por 20, pues eran 400 millones, ¿no? Pues mira, Jacob Schiff dio 20 millones en dólares. Hemos 400 dicho, millones de hoy en día. Y más Warburg, 6 millones. 6 por casualidad. 20. Y Alfred Milner de los Rothschild, 5 millones. Todo esto fue a la... 5 millones significa 100 millones. Esto para empezar, quiero decir. Para... ¿Qué ibas a decir? Perdona, María, que me has dejado también con la... No, que qué casualidad que Jacob Schiff fuera precisamente lo que he comentado antes en un documento desclasificado británico que dice que la persecución de judíos en Rusia es deseable en cuanto a que empiecen a ver el reconocimiento de la necesidad de tener una patria judía, precisamente las frases de Schiff. Vaya. Schiff, que casualmente era judío. O sea, no, y que acaba de comentarlo. ¿Cuántos millones dio, Katy? Schiff, 20 millones. Fue el que puso los 20 millones con los que salió Trotsky de Nueva York. Fue el que dio esos 20 millones y que luego envió. Porque mira, por ejemplo, hemos dicho que por parte de Estados Unidos yo he dicho 20, 6 y 5. Pero, por ejemplo, en Alemania se tiene las pruebas están en que a 5 de febrero de 1918... los alemanes habían entregado a Rusia 40 millones de marcos alemanes. Hostia, eso ya no hemos mirado. No lo hemos mirado, pero vamos, que en aquel momento Alemania se viene abajo después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando tiene el problema de la economía. De la primera, quieres decir. No, de la segunda, cuando Hitler asciende al poder, lo que comenta Sutton, es que primero se tumba económicamente Alemania con los gastos de la guerra. Después de la primera. Ah, sí, después de la primera, eso. Lo había entendido mal, sí. No, que es que te veo en la cara y sé que estás pensando una cosa y diciendo otra. Entonces, Sí, luego, por ejemplo, tras la revolución, la Standard Oil del Rockefeller compró a los rusos el 50% de los inmensos campos petrolíferos caucasianos y construyó la primera refinería en Rusia en 1927 y firmó un acuerdo con los rusos para vender su petróleo en los mercados europeos y les entregó 75 millones de dólares a los bolcheviques. Pues hombre, me extraña que los despojos de un país vayan a beneficiarse unos banqueros serios, ¿no? No, pues claro, lo primero hay... Si no montaron ellos el cipostio en general, bueno, sin más. Entonces, hay cosas que estamos viendo que están probadas que no tienen sentido, que no tienen mucha lógica. No sé cómo explicarlo. Es como si Tarzán se creara a la banda de Zulus, que se lo come luego. O sea, no tiene lógica. No tiene lógica si lo miramos con los ojos convencionales, porque alguna lógica tiene que tener, eso está claro. Las cosas no se hacen porque sí. Entonces yo, mira, como ejemplo, voy a hablar poco, voy a aprovechar para decir una frase que era de Montesquieu, no, de Maquiavelo. Maquiavelo. Te lo he leído. Toda guerra, detrás de toda guerra hay una muy buena razón. Y luego está la verdadera. Bueno, pues si miramos con esta lupa, hostia, empezamos a ver, vislumbrar. Estamos diciendo que los más multimillonarios del mundo crean los antimillonarios. Y los financian. Y no se puede negar, es así. Y unos viajes, ya digo, de la vuelta al mundo del 80, Trotsky, este, pues ya también es la hostia, ¿no? Claro, pues la primera vez que lo oyes, pues dices, no puede ser, esto es un chuflo. Vamos a ver quién es este Anthony Sato, lo investigas. Que sí, que es duro, porque claro, ahora qué vas a decir en el barrio delante de tus amigos, por el momento, estoy hablando de los rojos, ¿no? Que tenemos caña para los azules de sobra, lo mismo que esto, luego lo veremos. Pero fijaos cómo estaba el tema, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde estaba situada la oficina de acción bolchevique en Nueva York antes de salir dirección a Rusia Trotsky? En el 120 de Broadway. ¿Dónde estaba ubicada la Reserva Federal? En el 120 de Broadway. Claro, para estar cerca, claro, de la... Y luego, por ejemplo... La Reserva Federal, o sea, ¿dónde está la pasta, por decirlo de otra manera, ¿no? Asberg, en el 1917, fue el intermediario financiero de los revolucionarios y después de la revolución estuvo al frente del Ruskombank, que fue el primer banco internacional soviético, y Max May, vicepresidente de la Guarantee Trust, controlada por Morgan, se convertía en director y gerente del Departamento Exteriores del Ruskombank. O sea, es que no hay que ir muy lejos, es que son tres nombres y estás uniendo ya todas las conexiones. ¿Eh? Cuando hablamos de millonarios no nos referimos a millonazuelos como Bill Gates, no, millonarios de alcurnia de siempre, de todo, toda la pasta la tienen de arriba de los bancos del jefe. Y pues esta creo que es la declaración que tú decías, ¿no? Que hay pruebas de transferencias de fondos por parte de los banqueros de Wall Street hacia esas actividades revolucionarias, pero Harriman. En este caso es la declaración corroborada por un cablegrama de William Boyce Thompson, un director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, importante accionista del Chase Bank, controlado por Rockefeller y asociado de los Guggenheim y los Morgan, según la cual él... Lumpenes. Contribuyó a la revolución bolchevique con $1,000,000 destinados a propaganda. Otro ejemplo es John Redd, el miembro norteamericano del Comité Ejecutivo de la Tercera Internacional, quien fue financiado y apoyado por Eugene Boisevain, un banquero privado de Nueva York, siendo Redd empleado por la revista Metropolitan de Paine Whitney, que por esa época era el director de la Guarantee Trust. Todo te lleva al mismo círculo vicioso. Multiplica por 20, recordar. Quiero decir... por ejemplo, el Ludwig Martens, el primer embajador soviético en Estados Unidos, estuvo apoyado, según el jefe de la inteligencia británica, Sir Basil Thompson, por fondos provenientes de la Guarantee Trust Company. Al rastrear el apoyo financiero de Trotsky en los Estados Unidos, descubrimos fuentes alemanas, aun por identificar en Nueva York, y aun cuando conocemos con precisión el origen del financiamiento alemán también para Trotsky, sí sabemos que von Pandestedt, el principal pagador del espionaje alemán en los Estados Unidos, fue también un socio mayor de la American International Corporation, controlada por J.P. Morgan, y que fue un poco la American International Corporation, fue un poco la central ficticia creada por la cual todas estas transferencias que no debían ser públicas pasaban por allí. Porque luego lo contaremos también cómo funcionaba con los nazis la financiación. Sí, en vez de un blanqueador de dinero, un invisibilizador de movimientos, ¿no? Hay 50 movimientos, ahí te meto los 25 truenos buenos. Bueno, ¿qué voy a decir? Hasta la misión de la Cruz Roja norteamericana fue enviada a Rusia, porque la Cruz Roja americana era la llevaba una señora, pues vivía de la alta sociedad neoyorquina, ¿no? Y se la, como no podía financiarla porque no tenía fondos, se quedaron con ella los banqueros de Wall Street. Y ahí enviaron las ambulancias por primera vez de la Cruz Roja, ¿a dónde? A la Rusia bolchevique. ¿Para qué? Para tener allí una ONG donde... el primer caso de te meto la ONG y te saco todos los cuartos, te saco las vacunas, te saco los medios naturales por medio de una ONG. ¡Qué guay! Pues, majos. Oye, pues mira, que por cierto es una Cruz Roja, ¿no? Sí, es una Cruz Roja. Rothschild. Un escudo rojo. Que la Cruz Roja de Suiza, perdón, que es de donde parten también todo esto, porque... Hombre, es un acierto demostrar que eres amigo de que tienes la pasta para que no te peguen un tiro en las guerras, ¿no? Realmente, la financiación de cómo gana esa revolución bolchevique el poder en Rusia, deshaciéndose de esa estirpe de los zares, ¿no? De los Romanov. De los Romanov. Y cómo se mantiene en esos primeros años es muy curioso, porque hay una foto de un periódico ruso que saca a uno de los banqueros que están en un mitin de los, no sé si es de Lenin o de Trotsky, en Moscú, está de visita con esa Cruz Roja y sale en ese mitin detrás de Lenin, y justo sale la foto publicada por un periódico ruso, que igual no sabía ni quién era el que estaba allí, pero que claro, cuando lo coge Saturn y empieza a mirar y empieza a investigar, claro, descubre que es uno de los banqueros de Wall Street, uno de los enviados que estaba allí justo con lo de la Cruz Roja, porque claro, la Cruz Roja, pues lo decimos, lo dices tú, para sacar o para comercializar, para transferir dinero también es una buena reclamación el tenerla allí. Hombre, en Rusia. Pues si yo tengo un documento que a través de la Cruz Roja mandan dinero a judíos en Palestina. Claro. También en la misma época. Claro, por eso se queda como... Por eso se quedan los banqueros con esa Cruz Roja, que esta señora tiene que ceder porque no la puede financiar, no tiene dinero. Pero claro, cuando llegan los banqueros, la Cruz Roja empieza a tener ambulancias y... Bueno, creo que decían que la ambulancia que estaba, que habían enviado a Rusia para ayudar después de la revolución a las víctimas, como siempre, era más moderna que las que estaban en Estados Unidos, vamos. Tenía más aparatos de estos de atención. Es curioso, ¿eh? Pues hombre, es todo curioso lo que estamos diciendo, ¿no? Como mínimo, ¿no? Claro. Como mínimo. ¿Qué me decís de la marina mercante rusa a lo largo de toda la Guerra Fría? ¿Podéis decirme algo? ¿O no tenéis los datos por ahí? Yo te digo de memoria, si quieres. Bueno, yo lo que tengo entendido de lo que sacó Saturn, por ejemplo, en cuanto a Nixon y a Kissinger, ¿no? Es que estaban ayudando a los soviéticos a la vez que los soviéticos ayudaban a los norvietnamitas y tal. Es como sí, ayudar a que te hagan la guerra. Eso se dieron cuenta y decían los pilotos americanos, porque cuando iban por la ruta de Ho Chi Minh, resulta que iban a disparar, que son los nuestros, porque los camiones eran calcaos, y es que estaban fabricados en la fábrica de Gorky, en Rusia, pero adivina de quién es esa fábrica, de la Ford Company. Entonces, claro, los camiones son clavados, o lo que se llaman, Gaz con Z, en vez de Ford, pero tenían grandes dificultades los pilotos, no sabían a quién bombardeaban, porque eran clavados, y dicen, pero ¿qué es esto? Si son camiones, de hecho, claro. Los identificaban como Ford, los pilotos. Entonces, eso es uno de los múltiples ejemplos. Otro ejemplo, que no me voy a meter en eso, del nuclear, que habéis dicho, la marina mercante. La marina mercante rusa, casualmente, la maquinaria de los barcos mercantes rusos, el 80% eran maquinaria occidental, bien de Dinamarca, bien de Inglaterra, bien de Alemania. No tenían motores, ¿eh? Tenían el 80% de los motores de todos los barcos. Dice que los contó uno a uno, ¿eh? Alzanizado, en este caso, da este detalle. Dice, no sé cómo lo dice, me costó, eran 40 o 60 mil barcos o no sé qué, y revisé uno a uno y tal, el tío. O sea, que el tío se tiraba meses y meses investigando aquí y miró todos los barcos y dijo, y del 20% restante, la motorización de esos barcos era hecha bajo royalties occidentales, O sea, en colaboración, rusos con occidentales con tecnología occidental. No había ni un 1% de la motorización de los barcos. Luego ya habla de, pues de la flota. Los barcos en general también, muchos de ellos venían de pues bueno, pues occidentales o con tecnología occidental o tal. Pero lo que son los motores, que es lo más complicado tecnológicamente, olvídate, de eso no hicieron ni la fiesta de que aquí hacemos unos motores, déjate de hostias, y ya está. Entonces, no existía Marina Mercante Rusa en la Guerra Fría, si no hubiera sido por estos motores. Entonces, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Desde, otra vez volvemos a la misma. Esto era lo de la Marina Mercante. Y hay otra cosa que cuando si me sale bien, ir tirando vosotras que tenéis ahí. Iba a decir que... Para hay que pasar a los nazis, que al final nos vamos a quedar sí, como siempre. Ahora vamos con ellos. Nos van a acusar de rojos. Ahora vamos con ellos. Para quienes esta explicación les parezca demasiado radical, recuerde que, por ejemplo, la figura de Trotsky fue realmente quien tenía el planning para hacer todo lo que se tenía que hacer. Designó a los generales zaristas para consolidar el ejército rojo. Fue Trotsky el que recurrió a oficiales norteamericanos para controlar la Rusia revolucionaria e intervenir a favor de los soviéticos. Fue Trotsky el primero que aplastó a elementos libertarios de la propia revolución rusa que estaban contra esto, porque parece que nosotros nos estamos enterando hoy. Pero luego os voy a enseñar, luego vamos a hablar de una viñeta del año 1911 que yo creo que es bastante representativa. Y, por ejemplo, también fue Trotsky el que, bueno, el que acabó con el ejército verde de los... no sé si eran los revolucionarios primeros, que hubo una primera revolución de por parte del pueblo ruso y luego fue esta la revolución que triunfó, ¿no? Mm. 700.000 hombres a los que también se barrieron del mapa. Por eso hubo mucha represión en esa primera instauración de la... Y en cuanto se puso, llegaron unos famosos planes quinquenales que salvaron a la Unión Soviética. Bueno, pues esos planes quinquenales para económicos estaban hechos en Estados Unidos por la Rand Corporation, me parece que era... Por la Rand Corporation, creo que era directamente. Y entonces, yo ahora no me acuerdo de quiénes eran, cómo se implementó, pero los primeros planes y que vinieron muy bien. ¿Por qué? Porque, claro, si tú no necesitas hacer tecnología solo con copiar y tal, si te organizan, pero además es normal, porque el que paga, manda, tiene lógica, o igual me equivoco, pero la lógica parece que va por ahí. Yo te pago, encima los planes son quinquenales que te los hago en Estados Unidos. Pero bueno, sin más, hasta los planes revolucionarios pues estaban hechos por corporaciones. De hecho, lo que se trata aquí es de que la Unión Soviética era un mercado que llamaba, con ese sistema socialista, llamaba a los monopolios. Y aquí estaba, esto todo era una inversión para luego tener todos, como lo estándar hoy que hemos dicho que se queda con los campos de petróleo del Cáucaso, ¿no? Esto era todo una extensión de monopolios, porque aquí estamos diciendo que podemos señalar con qué empresas estaban metidas en todo esta transferencia de dinero. Ahora estamos viendo lo de la Unión Soviética, vamos a entrar ahora con los nazis, porque lo interesante eran muy pocos, dentro de lo que son todas las corporaciones que había en Estados Unidos o que podían tener más o menos poder, sí que es cierto que eran pocas, pero joder, son las que siguen ahí, arriba, las que controlan todos los elementos internacionales de poder, tanto organizaciones tipo ONU, organizaciones tipo CFR o tipo la trilateral, o tipo el Bilderberg o la Comunidad Europea, la Comisión Europea, mejor dicho, que es la que no votamos. Todos estos que están aquí financiando a los bolcheviques, y vamos a ver que también a los fascistas, que no se libran. Sí, son los que siguen dando las órdenes en Bilderberg a los tontolabas que tenemos chupósteros de políticos. Y chupando la energía esta, que la tienen ellos bien explotadita, que no les interesa perder ese monopolio. ¿Cómo es que no pueden permitirlo? Dale. Ahí va, por cierto, vamos a ponerlos más humanos, joder. Fíjate qué majo y simpático tenía que ser Ford, que se llevaba de maravilla con los rusos, ¿no habéis visto tal, Pues fijaros cómo se llevaba con los alemanes, todavía mejor. Este tenía que tener un bendito. De darme algún detallito de Ford y los nazis, concretamente, porque no estamos hablando de los alemanes, los nazis, ¿no? Pues igual ponemos primero el temita y pues entramos, sí. Porque además vamos a oír el toma para que tengas, que tiene relación con todo esto y que da un poquito de avance de que hacían las grandes corporaciones americanas en territorio. Un minuto nazi. A toda hostia. Mira, Katy, se ha comprado un chaleco antibalas María, que yo creo que tiene mala intención. Coge por si acaso este cuchillo y luego voy donde María y le digo, se ha hecho con un cuchillo, Katy, no te lo iba a decir, pero por si acaso no sé si es suficiente. Yo que tú, tengo una pistola casualmente, te la dejo afiado. Te dejo afiado la pistola. A ti digo, que se ha echado una pistola. Yo que tú me echaría guardaespaldas, pistola, una katana y unas granadas de mano y, por supuesto, el chaleco que tiene ella. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es? Esto es cosa de vida o muerte, te lo fío. Y luego, cuando se más da hostias ellas, llego por ahí y digo, Dios mío, ¿pero qué estáis haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡La paz! Vamos, y os vendo las tiritas, los puntos, la hostia, y hasta os pongo la mesa para hacer la conferencia de paz. No te jode. Y yo en el medio. ¡Ay! Actúas igual que esta gente, que precisamente toda la internacional que viene por de la lucha... igual que esta gente. Lucha, igual Katy no vuelve. Que han empezado a luchar por la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Qué casualidad que todos eran internacionalistas y todos vienen de esta... todos son los que apoyaban a los bolcheviques y a los fascistas, para que sepas. Que esos son los que están luchando por la paz. Hombre, ¿quién dice? Siempre son los mismos, qué casualidad. Claro, claro. Así que un tema hemos dicho. Sí, un tema, por ejemplo, Invincible. Invincible. Esa. Jack Book y Brother Culture. Brother Culture, vamos a ver este toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Al momento presente hay aquí más de 100 subsidiarias de corporaciones americanas o acuerdos cooperativos. Los DuPont tienen tres aliados en Alemania que están ayudando en el negocio del armamento. Su aliado principal es IG Farben Company. Standard Oil envió aquí 2 millones de dólares en diciembre de 1933 y ha hecho 500.000 dólares al año ayudando a los alemanes a hacer gas ersatz para propósitos de guerra. Pero Standard Oil no puede sacar ninguna de sus ganancias del país. El presidente de International Harvester Company confirmó el aumento de sus beneficios en un 33%, pero ellos no podrían sacar nada. Incluso nuestra gente de los aviones tiene arreglos confidenciales con Krupp. General Motor Company y Ford hacen enormes negocios aquí a través de sus subsidiarias y no sacan ganancias. Yo menciono estos hechos porque ellos complican las cosas y agregan peligros para las guerras. Extracto de la carta del embajador americano en Alemania, William Dodd, a Franklin Delano Roosevelt, en Berlín, 19 de octubre de 1936, 3 años después que Hitler llegara al poder. Toma pa' que tengas. Long live the struggle. Long live the struggle of the working people throughout the world for peace, freedom, justice, social progression. An eye for an eye only makes the whole world blind. They may break our bones and torture us, but they will never stop us, for they don't control. We are invincible when we stick together. Roots and culture, black and white, man and woman. We are invincible. I wouldn't risk our flame bone to make you bubble and rock. Truth and rights, militant thing, they're on top, you know. Militant people fighting for them rights. Rights and justice, you know. Where we tell them? That is why we're invincible. We're keeping things tight. One with the truths and you fake one with the rights. Invincible. Fight upon the right, uncontrollable, unbeatable. Bueno, pues ahí hemos tenido a Boo y a Brother Culture con este Invincible, que realmente lo fue Anthony Sutton, porque no le pudieron tumbar. De hecho, vas a dejar para el final, ¿eh?, lo de la transferencia de energía de los cojinetes. Sí, antes vamos a decir que nos han dado 90 millones, pero los hemos cogido, pero sin mala intención. O sea, que os quede claro, a todo el mundo. O sea, 90 millones de ahora, sin multiplicar, hay que ser sincero. Pues qué es lo que decíamos que dejamos para el final, no sé, ¿al final estamos? Sí, sí, bueno, voy a entrar por la financiación de Hitler en 1922, por ejemplo, antes de entrar Hitler, hubo un primer intento del Partido Nacional Socialista de llegar a entrar en el Parlamento, y en el 23 hubo un intento de golpe de Estado por parte de algunas de estos miembros del Partido Nacional Socialista que le metieron en la cárcel a Hitler, y estuvo hasta que en 1933 consigue llegar al poder a través de las elecciones. Quiero decir que se usa, no hay golpe de Estado, no, los nazis no dieron golpe de Estado, los nazis llegan por una campaña electoral. Democráticamente. Eso es. Y entonces, entre los registros de Nuremberg, Sutton encontró una serie de justificantes de transferencias bancarias del banco Delbruck-Sickler en Berlín a una cuenta que estaba bajo el control de Rudolf Hess. ¿Rudolf Hess? Uno de los dirigentes del partido nazi. Y este es el fondo que se usó para financiar la campaña de Hitler del año 1933 que le llevaría al poder. Entre las corporaciones que metían dinero en esa cuenta que estaba controlada por el señor Rudolf Hess estaban la IG Farben, que quizás sea la más conocida, ¿no? IG Farben, vamos, escrita. La German General Electric, AEG, que igual os suena de algún AEG, electrodoméstico, claro. Ajá, que estaba bajo el control de la General Electric de Estados Unidos, y la compañía Osram, que a través de la General Electric International, la propia General Electric de Estados Unidos tenía una participación mayoritaria tanto en la Osram como en la General Electric de Alemania, en las dos, pero lo hacía a través de esa General Electric International. La Standard Oil, a través de es una asociación que tenía con la IG Farben y que luego veremos por qué. Alemania no hubiera podido entrar en guerra en 1939 sin algo que era primordial y que se llama tetraetil. Se necesitaba tetraetil para subir el octanaje de la gasolina para la aviación y Alemania no tenía medios para esto. Esto fue desarrollado en los laboratorios del etileno, me parece que es el nombre, en Estados Unidos y transferido luego a los alemanes. El acetileno o etino es el alquino más sencillo, es un gas altamente inflamable, un poco más ligero que el aire e incoloro. Y esto se mezcla con hidrógeno, carbón y plomo y se consigue el tetraetil. Es un proceso de hidrogenación que patentó la Standard Oil y que necesitaban los alemanes, dado que Alemania no tenía petróleo, no tenía reservas de petróleo No tenía. Imagínate, para organizar la conquista del mundo, ¿no? Para toda la que organizó la Luftwaffe. Y sobre todo, la aviación necesita más octanaje. Entonces, si no podía haber volado ni un avión si no llega a ser por la ayuda de los Rockefeller con la Standard Oil y de estas otras empresas que dice Katy. De hecho, aquí hemos hablado al principio que si la fusión y la no fusión fría, tal. Bueno, verás. Estamos hablando que Hitler no tiene petróleo y que con tetraetil sacan del carbón suficiente combustible como para atacar a todo Cristo. O defenderse, o como lo quiera llamar. Porque, claro, yo no me fiaría mucho de la historia de cómo acabó la Segunda Guerra Mundial. De nada, de lo que digan, de nada. ¿Por qué? Porque lo pagó Rockefeller también. El mismo que vendió tetraetil, para bombardear a los ciudadanos londinenses, a franceses y a la madre que lo parió. Entonces, primero, se puede sacar energía de donde no hay cuando te sale de las huevos, si tienes el poder. Eso para empezar, cuando quieren, ya lo habéis visto. Y para seguir, te la suministro, aunque mates a los míos, me importa un pijo, porque luego pues, escribo la historia yo. Y me gasto una pasta, la pago, sí, pero bueno, ¿qué más me da? Bueno, se usó este petróleo sintético que se obtenía del carbón, ¿no? Y esos procesos técnicos que transformaban ese petróleo se consiguieron, las patentes las hizo la Standard Oil y gracias a un acuerdo con la IG Farben, se compartieron esas patentes y no solamente eso, se dio apoyo de conocimiento y de ayuda técnica. Eso significaba, apoyo tecnológico. Eso significaba que se enviaba gente de Estados Unidos a Alemania para formar a la gente que se iba a encargar de hacer esa fabricación cuando la propia Alemania fuera ya autosuficiente para poder generar, vamos, poner a fabricarse ese petróleo que de momento necesitaba la colaboración de la Standard Oil de Estados Unidos. Y lo cual no quiere decir que no les vendieran no sé cuántos mil millones en combustible para ir tirando en el embargo hasta que lo consiguieran, ¿eh? O sea, no crees que dejaran de bombardear hasta que lo consiguieron, porque ya tenían, eso fue en el mercado negro, esto que estoy diciendo ahora, pero que está demostrado. La IG Farben contribuyó con algo como el 60% de los explosivos requeridos por el ejército alemán para esa Segunda Guerra Mundial, y probablemente con el 50% de la gasolina requerida para las fuerzas aéreas alemanas. Es decir, la Standard Oil facilitó a la IG Farben el poder llevar a Alemania, al ejército alemán, a la guerra. Bueno, más que facilitó, hizo posible, porque si no era imposible. Y luego está la industria eléctrica, por ejemplo, alemana, como hemos visto, que está la General Electric International y que estaba la General Electric de Estados Unidos y la General Electric alemana. Sí, que el director de la General Electric alemana era un gerifalte importante de Nancy. Y, pero era aliado de Estados Unidos a la vez. Sí, claro. Entonces, también estaban la ITT, International Telephone and Telegraph, que estaba íntimamente asociada a los nazis a través del doctor Schroeder, que este era director de la subsidiaria de la ITT, la empresa subsidiaria en Alemania, y que controlaba empresas que fabricaban no solo elementos o aparatos eléctricos, o por ejemplo la General Electric fabricar electrodomésticos, sino que también fabricaban, tenían la planta de Focke Wulf, que fabricaba los cazas nazis. Ajá. O sea que, vamos, le estamos dotando al enemigo de todo un arsenal para que lo use contra nosotros. Y luego decir que en la Segunda Guerra Mundial lo normal hubiera sido atacar estas fábricas. Y estas fábricas no fueron atacadas. En concreto, por ejemplo, Colonia fue totalmente destruida por los bombarderos, pero... La fábrica más grande e importante para la Wehrmacht, era los mecanizados, ¿no? Los coches, tal. Pues casualmente estaba en Colonia y era Ford. ¿Y sabéis qué pasó? Que Colonia quedó arrasada entera por los bombardeos, pero algunos cristales rotos, la fábrica de Ford. Y así, con 10 de las compañías más importantes, germano-americanas, pues resulta que de las 10, las 10 más importantes, ninguna le pasó más que cristales rotos. No me jodas. El país destruido, claro, a bombardeos. Pero esas empresas concretamente, pues no. Eso es. Así que, bueno, la que iba a decir de los comunistas y María, por favor, que no, me pongo una mordaza y le pongo otra a ti. Pero la última que os iba a decir de los lo que decíamos antes, joder, que se me ha ido la pinza, que me he quedado. Cojinetes. Joder, la Grinder Company, tenemos por aquí, que todavía existe esa empresa. Brian Grinder Company era la única empresa en el mundo capaz de fabricar unos microcojinetes de alta precisión completamente necesarios para que, en vez de tener una bomba nuclear, tengas un misil nuclear con multicabeza, no sé qué, y fíjate la diferencia que tiene. Los cargues una... en serie, los cargues. Y puedas cargarlo en luego eso, para poder cargarlo en un lanzador también. Eso entonces es. Se necesitan una serie de microcojinetes. Bueno, pues solo la Brian Grinder Company de Estados Unidos va, y no se le ocurre otra cosa que en plena Guerra Fría venderle, le pide la Unión Soviética, y le pide 44 máquinas para fabricar cojinetes de esos, que era, o sea, luego ya misiles, los que quieras con esto, porque tengo la máquina que fabricaba los microcojinetes de precisión, que no había Dios que lo hiciera más que estos. ¿Qué queréis que ocurrió? ¡Ay, Dios mío! Guerra nuclear, el día después, te abrasas de una petardazo. ¿Qué ocurrió? Pues que le vendió 44. Pero claro, menos mal que se dieron cuenta los americanos y dijeron, esto no puede ser, tal, ¿no? Y paralizaron la operación. Lo que pasa es que ya le habían dado 40, joder. O sea, se quedaron sin servir 4 de esas máquinas, ¿no? Y lo curioso es que, ¿sabes cuánto tenía Estados Unidos? Tenía 33 máquinas de esas ellos en su dispositivo. Pues los rusos, 40, porque te las vendo yo. Y ya podéis tener armas nucleares para ir a tomar por culo todo el mundo, porque ya entre los dos, ¿eh? Qué bien, ¿no? Muy lógica esa venta, ¿verdad? Pues eso ocurrió. Todavía existe la empresa, que es Bryant Division of Vermont Machine Tool. ¿Eh? Sí, eso es. Iba a decir simplemente que esto es algo que le llegó al alma a Thorir Sattar, por esto saltó, por esto se enfrentó al Hoover Institute, y esto fue publicar un libro que se llama Suicidio Colectivo, que trata sobre esta transferencia de tecnología cuando estaba en la guerra de Vietnam. que en la guerra de Vietnam estaban cayendo soldados americanos porque los GAF, esos coches, esos camiones que transportaban las armas, transportaban las municiones, efectivamente. Y a los hombres del Viencom. Entonces, claro, esto es lo que hizo que Anthony Sutton saltara y se saliera de del Hoover Institute y se fuera por libre, independiente, un investigador independiente desde ese momento. Porque, claro, no, porque se negó a seguir las pautas de silencio suficientes. Le dijeron que esto no podía estar en conocimiento del público, porque el público no estaría preparado para tomar el conocimiento de todas estas primeras transacciones de economía y después la transacción de tecnología. María, yo creo que te queda la última oportunidad de decir algo que no sea muy positivo, porque luego ya vamos tarde. Bueno, pues de Sutton no creo que quede mucho por decir, ¿no? Y hemos hablado de él y es un claro ejemplo de mucha de la financiación. En cuanto a la alemana, decir que para mi modo de ver empezó desde el mismo 1919, que es cuando Hitler se adhirió, ¿no?, al Partido Obrero Alemán, sí, que fue antes del Partido Nacional Socialista. Eso, ¿no? Eso. ¿Qué me has dicho? ¿El Partido? Obrero Alemán. El Partido Obrero Alemán. Uh-huh. Es que a mí eso de nombre me llamó mucho la atención cuando lo vi. Más que nada, decir también que no solo la Reserva Federal y demás, sino que también el Banco de Inglaterra financió a Hitler, pues en una primera etapa hasta el 24 preparan el terreno, luego viene ya el establecimiento del control sobre el sistema financiero, hacen que caiga la moneda, ¿no?, y demás, y de por sí el canciller o ex canciller alemán Heinrich Brüning en sus memorias dice que desde 1923 Hitler recibió grandes sumas de dinero desde el extranjero. ¿A dónde iban? Se desconoce, pero fueron recibidos a través de bancos suizos y suecos. También se sabe que en 1922 en Múnich tuvo lugar una reunión entre Hitler y el agregado militar de los Estados Unidos a Alemania, capitán Truman Smith, que compiló un informe detallado de sus superiores en Washington, en la oficina de la inteligencia militar, en el que hablaba muy bien de Hitler, ¿no? Y bueno, luego ya a raíz del crash del 29 y todo el tema, pues... Claro, el salvador del incendio, parecido a lo que puede ser... Dios mío, me van a matar... Bueno, no voy a hacer el parecido porque no es cuestión de tocar los cojones a nadie. Bueno, sí, joder, ahora hay un incendio de la hostia, viene Vox a salvarnos. Pues eso. Pues sí, fue la jugada. ¿Mm? Y es la jugada de siempre, es que es lo más... La jugada de siempre, siempre. La jugada de siempre. Y esto estaba todo en hay unos 400 tomos de los juicios de Núremberg con todos estos registros y tenían... copia de esto en la Hoover Institute y por eso Anthony Sutton pudo acceder a las originales, quiero decir, a copias de que hay registro original y entonces lo que, claro, que toda esta gente que está armando al enemigo... Podía acceder a los archivos originales de Núremberg. Eso es. Y lo que él está cuestionando, ¿no?, es que, claro, estaban apoyando estas corporaciones americanas en el toma para que tengas 2 millones de euros la Standard Oil, hemos visto todos los banqueros, los movimientos que ha habido, tanto a los bolcheviques, pero en este caso, el hecho de que fuera una Segunda Guerra Mundial, como ha dicho María, esta Segunda Guerra Mundial se preparó desde el año 1919, desde que terminó la primera, se forzó a esa Alemania a caer en picado económicamente, a romper el sistema y a tener que, bueno, estar en una situación crítica, que ¿para qué? Pues precisamente para que ese Partido Nacional Socialista llegara a ascender al poder y tuviera ese apoyo financiero para resolver esos problemas que tenía Alemania, a la que le habían llevado esos pagos inmensos del Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, lo que se cuestiona es que ningún ejecutivo de estas empresas fue nombrado, ni acusado, ni, por supuesto, condenado, como por alta traición, porque durante la misma Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en el fondo de Heinrich Himmler, el fondo que venía de dinero de la Standard Oil, de la ITT, de la DAPAG, que es otra subsidiaria de Standard Oil, estuvo recibiendo dinero hasta el año 1944. Por lo menos que lo tuviera registrado Anthony Sutton. Y se nos han olvidado, o el tiempo no nos permite, pues dar casi otras tantas barbaridades de este calibre. No digamos otras, ¿no? Que son pues irrechazables. Entonces, vamos a conseguir meter en 5 minutos el cuarto de hora positivismo. ¿Estáis positivos para conseguirlo? Ay, ¿cómo lo ves, Marichu? Uy, yo es que no estoy muy positiva. Pues yo ya te veo. Tenemos la primera pluriempleada desmontando a Babylon. Nada, pues oye, felicitarte a dos programas de un tacazo. No, sí, me extraña que estés ya... Sí, verdad que sí. Y bueno, que saber todo esto, esto que no querían ellos que supiéramos porque no estábamos preparados. A nosotros hemos dicho que nos hizo un clac en la cabeza cuando conocimos esto. Pues esto nos tiene que preparar para mañana. Vas a salir a votar, chico. Léete el libro de Sato. Ah, mañana, cierto, es lo de los votos. No, es el 28. Digo, pero lo digo figuradamente, pero te lo digo de verdad. O sea, vota, pero vota tú. O sea, quiero decir, pero vota tú porque tienes conciencia de que no te crees lo que te quieren contar. Porque tú me dirás que votaron los alemanes cuando votaron a Hitler. Votaron a la Standard Oil, votaron a todo eso que venía detrás. ¿Para qué? Para fomentar una guerra. ¿Por qué? Porque aquí, cuando esta gente estaba allí, estaba perdiendo dinero. Y a mí, Katy, lo que me preocupa es que María esté preocupada, ¿eh? Tanta conspiranoia ni tanta hostias. Hay que tener también el lado, ¿eh? Marichu, un beso desde aquí y un abrazo. Ya se nos acaba el programa, ¿eh? Joder. Y que te queremos mucho, Katy y yo. Sí. No te fíes por lo que te dejamos hablar, de lo que te queremos. Nada. Entiendo que es inmensamente proporcional a lo contrario. Eso es. Bueno, un besito para Víctor, que se recupere. Muchas gracias. Un beso. Un beso.